Corrientes y Entre Ríos. Además, con estas obras se duplicará la capacidad de tránsito, lo que permitirá mejorar la seguridad vial de los usuarios y la fluidez del tránsito. Así, estamos logrando transformar la ruta de la muerte en la ruta de la esperanza. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. En Movistar creamos una promo, en la que si sos parecido a alguien y compras un Movistar, te llevas otro equipo de regalo. Pero nos dimos cuenta de que hay un millón de parecidos. Sofía es una hechiza, Rosita es mi dentista, es Rodo y Quasimodo, reina de la corona y una mesa ratona, señor de la garita, santo de la estampita, el que me instaló el aire y el que sacó la caries, afiche de buscado y el de supermercado. Y bueno, al final, aunque no tengas ningún parecido, la promo te la llevas igual. Vení, compró Movistar Motorola y llévate otro equipo de regalo. Movistar, compartida, la vida es más. Válido en Argentina bajo DNI del 1 de febrero al 31 de marzo de 2013 para altas con Motorola Racer y plan de 129 pesos o superior. Equipo de regalo Motorola XW306, origen Argentina, stock 2000 de cada uno, más info movistar.com.ar. Próximamente con Quiero vas a poder disfrutar de lo solo por hoy con muchos beneficios para la Semana de la Mujer. Tenés que estar bien atenta. ¿Qué estás esperando? Inscribite en Quiero ingresando en quiero.com.ar. Banco Galicia. Cada día más. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Twitter. Arroba Basta Todo. El Twitter de Basta de Todo. ¿Tenés Twitter? Es medio antiayuda, pero me gusta mucho andar en bici y fumar. Dice un fumador, soy feliz, el negro. Sí, decís, bueno, claro. Se lo toma muy total, vas tirando las cenizas a la calle. Va. Y bueno, contribuye. Un poco de ceniza por acá, después tira la colilla. ¿Dónde la tira la colilla? Y también tira humo. Por ahí lo ¿dónde tira. ¿Dónde tira la colilla? Lo apaga y lo tira en un contenedor. Sí, y se prende fuego el contenedor. Qué bueno que es el tiro al contenedor. Lo estoy practicando, pero por eso me da bronca cuando desde el contenedor. Auto está bueno. Desde el auto. No, sí. No, estoy hablando siempre del auto. Sí. Tiene tapa el contenedor. Da bronca. Te acercaste y ya estabas por embocar, porque a veces que lo puedes poner al lado de la ventana sin margen de error, sin verdad. Posibilidad de pifiar. Pero mejor del lado del acompañante siempre. No, del otro lado. Es otro riesgo. Es muy difícil. Claro. La calle. Puede ser de emboquillada por arriba del techo o por adentro, que también tiene riesgo de que no. Te vayas olvidado de abrir la ventanilla. Para mí por adentro no tenés el ángulo para que caiga adentro, porque a veces el contenedor es más alto que la ventana. Es verdad, tenés razón. Tenés razón. Ya que me lo pregunta, la publicidad de la caca del perro, dicen un montón. Parecido Ciro Martínez a Federer. No, Federer es o Tarantino, o Arjona, o Couto, jugador de fútbol. Sí. Y tiene otros de la familia. Ciegos, cualquier ciego que te parezca. Sí. Pero ya el parecido llegó para quedarse. Todo el mundo juega a los parecidos, ya se utiliza en programas de televisión y demás. Ferrero, Roger, golosina número uno, trajo una empresa china, una compañera estuvo de vacaciones en su país, me trajo esta golosina de regalo. No, una pata de pollo adentro. Y una bolsa, una porquería, te la mostré. Depende, porque es rica. No, un pocito agridulce, como golosina, no está mal. Bueno, en Miami, que ustedes me llevaron el año pasado, había barras de carne seca. Sí, igual una pata de pollo, lo que dice Matías es la pezuña del pollo. No está hablando la pata como la conocemos. ¿Cómo la pezuña del pollo? La pezuña. No tiene pezuña el pollo. Sí, no sé qué será. Pero la pata misma. Pero tiene dos dedos la pata esa. Bueno, claro, no, pero no es la pata. Claro, no tiene ese simbolito. O cuatro, tiene cuatro me parece. Tres adelante y un semipulgar. No, tiene dos medio grandes. Ajá. Está picando todo. No es la pata me parece. También la publicidad de la famosa marca de yogur, que no sé qué, se enojan también la gente, dice que les da un poco de impresión. No es para tanto. Ah, que aclaran que no es laxante. Ahora el yogur de la actividad, del tránsito lento. ¿La gente creía? ¿No? Claro. No, laxante no. Y ahora, como no compraban porque pensaban que se iban a hacer encima. Era para acelerar un poco, nada claro, más. Es eso. Bueno, esos problemas femeninos. Sebastián, sí. Marcelo. Yo tomo eso, sí. Wainwright, buenas tardes. Hola, amigos. Me cae hola, Seis. Me hola, gusta Juliet. Entrar después del fin de semana y encontrarlos. Hola, ciclismo. Y enfrentar esta rutina agradable. Siempre. Y contenta. Y contentos. Sí, muy contentos, la verdad. Sí, también. Todos estamos muy contentos. Este lunes se vino marzo, ya un poquito más fresquito a la mañana. Muy fresquito. ¿Qué hora va, a la mañana. Pero ¿quién va a quiera? A esas horas. Hoy la llevó la madre. La madre de Dalia Gutmann. Sí, sí, la conocemos. No, no, porque algunos piensan que es Andrea del Boca, quiero desmentirlo. Es Dalia Gutmann. Mira. De verdad, No sabía. Sí. ¿Qué? A ver, ¿me explicas un poco? No. ¿Que tenés hijos con Andrea del Boca? Chicos. Y ayer mi hijo nuevo, ya no tan nuevo, cumplió 10 meses. Mirá, se ve el año. Algo muy bueno. Es que durmió toda la noche ayer. ¿Primera vez? Sí, primera vez. ¿Pero qué hora, qué hora? 9 a 7. Bien, a 7 y mucho, media. Montón, mucho, bien. Montón. Se levantó 10 horas. A las 7, igual arriba. Le cuento a Diego que por ahí esto no, no está habituado. Bueno. Pero no, de 9 a 12, sí. Ponele. O no sé a qué hora te dormiste, a la 1. ¿Y te fue a despertar? Perdón, ¿no existen bebés que se despierten a las 11? Es, o es muy boluda mi pregunta. No, hay algunos. Sí, son los que trasnochan, ¿no? Claro. Los que salen. Bebés, no sé, si se acostó a las 9 es difícil, pero es raro. ¿Por qué no lo acostás a las 12 así tira un poquito más? No, porque se duerme antes. Porque de 9 a 12 la pasás tan mal que no te alcanza después de dormir hasta las 11. Claro. Cuando está cansado, tiene que dormir, ¿no? Es la única contra de tener bebés, ¿no? Que por ahí dormís un poquito. Voy a inventar el cansador de bebés. Cansador. El cansador. Te digo, inventalo porque en general terminás cansado vos. Por eso. Te chupa la energía. Hay una relación, de verdad, sí. Te digo, más por más, menos por menos. Sí. Los chicos con los gente adulta mayor, uh-huh, van muy bien, se cargan energía. Claro. A vos te la elimina. Te liquida. Entre ellos se suman energía. Uh-huh. Entre ellos es más por más, para mí. Pero viste que hay como unos andadores eléctricos ahora, unas hamaquitas, no sé qué son, que pones al bebé, le pone música y lo hamaca, solo. Sí, pero dura un ratito sin un humano dura un rato. Nada los entretiene demasiado tiempo, nada. ¿Y no les puedes grabar un mensaje y ponerle ahí en la marcadora electrónica? Sí, supongo que los tuve, que los tenga media hora o un ratito. Claro. Y ahí terminás con la niñera. Terminás contratando a la niñera. Vos con la niñera. Espero que se haya dormido tanto tiempo, fue un alegrón. Muy bien. Yo me había dormido muy temprano, porque el domingo me desperté 6:45, ponele. Me despertó. ¿Te despertó él? Sí. ¿Te viene a despertar o grita o llora y te despierta? No camina, digo. Ah, bueno, qué sé yo. 6:45. Ok. Entonces, muy temprano. No camina, pero en un mes ya se para. Sí, se para y se agarra. Sí. Y en un mes que está caminando para. Y ahí empieza ya, sos el stopper. No, y ahí se complica porque tenés que subir la casa a 1.5 metros de altura, claro, porque agarra todo, rompe todo. A 1.5 metros. Sí. Claro. Y entonces llegué a la noche destrozado allá. Dormí una siesta. Porque además, viste, ayer distribuí a los pibes. Se fueron con mis padres. Uh-huh. Y en ese momento que tenés 3 horas, decís, ¿qué hago? Duermo una siesta, miro un partido, miro una película. ¿Qué hiciste finalmente? Me puse a ver River San Lorenzo. Oh. Está bien. Pero igual lo que hubieras hecho, un libro también te hubieras quedado dormido. Sí, pero vi a Stracualursi el gol. Y dije, me voy a quedar. Porque... el primer tiempo, lo mejor. No llegué a ver, el segundo gol no lo vi. Dije, me quedo. Vi a 10 minutos. Pero dije, aguanto el partido, empieza así, lo voy a ver, dije. Claro. Y no, no pudiste. No aguanté. Bueno, pero la verdad, una alegría, pequeños cambios de hábito. Sí. Y esas cosas tan bonitas. ¿Cómo anda la familia de Basta de Todo? Muy bien, estamos contentos. Para mí es un lindo lunes, tuvimos una linda transi con los de perros de la calle. Sí. Cayetano nos pregunta cuál es mejor, queriendo meter púa, nosotros no entramos. Sí. Pero hay una pregunta que tengo que hacer, porque nuestro amigo Sebastián Domenech, dibujante de las tapas de revista Un Caño, la última tapa es Julio Grondona, Promesa sobre el bidet. La tapa no es 100% igual al dibujo original, por eso le pedimos a Seba que nos traiga el original. Le hice espacio entre la cartelería, le conseguí unas chinches, lo colgué. Vinimos al otro día, es decir, el viernes, creo que lo trajo el jueves, el viernes, y no estaba. ¡Upa! Y pensamos preguntarte a vos, porque cuando vos estabas por ahí, estaba. Yo lo vi. Lo viste. Yo lo vi. El original. Con los testículos. Claro, sí, lo están en la tapa de la red. Sí, lo vi. Pensábamos en Martin Reich, que es de llevarse gigantografías o figuras a la casa. Cayetano dijo, para mí fue Martin Reich. ¿O vos dijiste que fue Martin Reich? Sí. No porque se lo haya afanado, sino porque le gustó y se lo llevó. Claro. No quiere decir que se lo haya robado. Y eso es robar. No, bueno, por ahí lo tomo unos días. Si lo reconoce y dice, sí, me lo llevé yo, pensé que me lo podía llevar, nadie se ofende. Tenemos el testimonio de Martín, entonces, ¿no? El principal acusado. Para mí es incapaz el señor Martín Reich de haberse llevado. Para mí no se lo lleva tampoco. No se lo lleva, pero te dice, mira, lo tengo yo. Te digo, en metro y medio hay dos personajes que son raros con los objetos. Sí. Martín Reich con la merienda. Por ejemplo, llegan 6 tostados. Sí. Martín. Ahí viene Martín. Corta un tostado. Se lo guarda en una bolsita y lo come en otro momento. Bien. Envuelto en un nylon, eso es muy importante. ¿Pero lo vuelve a tostar? No lo sabemos. ¿Lo volvés a tostar cuando te llevas medio tostado? Buenas tardes. Buenas tardes. Escuchaba que estaban increpando desde el cuarto al lado. No. Sí. Sospechamos que por ahí te llevaste el póster de Grondona. Tenés el póster de Peña. Escuché a Cabo, que me defendió también atentamente. Gracias, sí. Cabo. Nadie me atacó. ¿Te lo llevaste o no, Martín? No, ¿cómo me llevo un póster? Primero preguntaría 2 veces o 3. Pero no tenés la gigantografía de Peña, no dormís con Peña. ¿No es hora de cambiarla ya esa gigantografía por otra cosa? Yo tengo un cuadro de cuando era más joven, hice una gráfica de Chevignon, te la puedo dar. ¿Vos me la darías? ¿Te gusta la...? ¡Epa! Bueno, hay un cuadro si de Andy. Si hasta Julieta se asocia en esto, es que estamos muy mal. Hay un cuadro de Andy también para que pueda llevar, Marto. Dado vuelta. Bueno, Martín, Julieta. Entonces no. Vos no fuiste, Martín. No. Bueno, fue. No, la verdad que no. ¿Sospechas? Me hubiese gustado igual, ¿eh? Pero. Ahí la dejo pegada. Bueno, esto lo ¿Te das cuenta que hay algo de lo que te digo? Y después, no es una acusación vacía. Y otro que tiene problemitas con. Fuimos a jugar contra el equipo, Tays Sports. Sí. Y después llega el momento más agradable, que es el del asado, gaseosas. Y estaba la famosa gaseosa, la que dijo Bilardo el día que dirigió en River. Del gato. ¿Qué chivo hizo Román? Qué tremendo. ¿Cuánto vale ese chivo? Un agua saborizada. Un agua mineralizada. Un agua mineralizada, bueno. Se llama isotópica. Isotópica. Bueno, y había varias en la mesa. Isotónica. Estaba el asado, había de esas varias en la mesa. Había agua, había gaseosa, había de todo. Termina el asado, nosotros no fuimos y vinimos en una combi. Cuando estamos subiendo la combi, viene la Duc con 10 de esas en la mano. Se afanó un pack. Se llevó. Cara de hagan silencio que no me vieron. Sí. Le digo, llevó un pack. Cara, por favor, devolver eso. ¿Pero por qué? Estaba previsto que se consumiera eso. Sí, no, pero. Es cara, porque el consumo en su casa esa vida es cara. Es cara, claro. Pero es de la producción. Tal vez la usan para el próximo programa. Y además que no tenés cara, ¿no? Que es cara. ¿Y la devolvió? No, ya está. Aparte para ella, si les dieron de canje, pues se llevó, no pasa nada. Está bien. Yo quiero preguntar, ¿cuánto vale el chivo que hizo Román? ¿Qué Román? No, es fue Bilardo, ¿no? El único que... Sí, Bilardo la nombró, pero como lo dijo Mail, dijo Gatorade. Sí. Pero nuevo sponsor de Boca, el único jugador de Boca que hace declaraciones ante los periodistas, están esperando 100, sale con una botellita en la mano, y mientras pregunta a los periodistas, bebe 3 sorbitos. Lo hizo 3-4 veces. Quiero saber cuánto. Es una fortuna. Sí. No, es sutil. Sediento él, ¿eh? Es muy sutil porque los papelitos que escupe mientras juega. Sí, claro. ¿Te acordás de la conferencia de prensa que dijo que se iba a retirar o que no volvía a Boca o no sé qué dijo? Que estaba con una botellita de agua y tomaba. Es el nuevo sponsor, con el nuevo logo que lo tenía atrás grandote y en la mano una botella. Para mí. Para mí es el gorrito de. ¿Sí? De Palermo. Claro, para mí que. Para mí que sí. De Diego. Sí, y a propósito, ayer a la noche encuentro en mi mochila 5 sándwiches. Domingo de noche, quiero saber cuándo me lo pusieron. Decime que no fue el lunes. No, de acá, de lo de McDonald's. ¿Los de mí o los otros? Que nos dan la merienda muy rica, que come toda la radio. A veces alguno pone uno en... Ah, los más tostados. Los podrías haber comido tranquilamente hoy. No sé, pero lo vi el domingo a la noche. Lo más cercano era que eran del viernes al mediodía. ¿Cómo te olvidas que te lo llevaste? Eso es raro. No, no, alguien nos puso. Hay dos candidatos. No, hay uno. Hay uno porque ya lo vi con su reacción. Me hace creer que es uno solo. De hecho, cuando te fuiste se te gritó, medio a lo lejos. Disfrutá los tostar. Conozco un actor. Un actor. Que mejor es... no me dijo nada. Porque yo me cambio en el mismo camarín. Yo, mi camarín es el que usa Gaby los sábados. Y le pongo unos papeles dentro de los zapatos, pero viene la punta. Siento la molestia y no sé para qué me estoy muriendo. Sí, por ahí no se da cuenta, corazón. Cuenta, lo peor para mí es afrontar a mi mujer me ve tirándolos. Es como. No los tires, te dijo. Hay que explicar. No. ¿Qué te dijo ahí? ¿Qué? ¿Te ponen eso en el bolso? Es como que. Son boludos. No sé, me pide explicaciones. ¿Cuántos años tiene? Un actor, después de la última función terminada la temporada, va a comer todo el elenco y el actor aparece con su bolso y una bolsa. Y en la bolsa tenía muchas cosas adentro: perchas, como 50 perchas se llevaba. ¿De dónde? ¿De camarín? De camarín. De camarín hay muchas perchas. Se llevó muchas perchas. Yo era que me mudé. No es gracioso ahora. Si compré perchas, son caras. ¿Son caras? Son caras. ¿De madera? Si compré de madera. Si compré de madera y compré a 35 mangos la percha. Sí, no, está bien, la pagaste bien. Y la 30 mangos la percha. La de plástico te dura nada. No, nada. Aparte que resbala la camisa, la campera. Claro, se te vencen los hombros. Sean los hombros todos doblados. Sí. Qué genio el que inventó la percha, ¿no? Que dijo, che, qué fenómeno. Hace falta. ¿Viste cuando querés agarrar la que está más del lado adentro? Y se cae todo lo demás y decís, bueno. ¿Pero ponés más de una cosa en cada percha? Tres camisas, 6 pantalones. ¿Campera? 2 pantalones seguro. A veces que ya no llegan una a la es otra. Es un gordo gigante. Es un gordo campera. Yo para evitar eso compré percha. Claro. Hice una inversión y En cada parche hay una cosa distinta. Sí, nunca va a alcanzar el espacio. Hay parches más sofisticadas que te vienen, sí. Por ejemplo, hay una que viene solo para camisa, no te viene con el travesaño para el pantalón. Claro. ¿No? Después hay otra que viene con ganchillo. Yo tengo una que tiene cuatro travesaños. Tac, tac, tac, tac. Y lo puedes sacar. Distintos pantalones. Claro, muy bien. Esas ya son perchas de alta gama. Son premium. Pero son de plateadas. Son de metal. De metal. Esas te duran toda la vida, por ejemplo. Sí. Desde que nací. La muerde prenda. Es tan buena, te las arruga un poco, ¿no? Es tan buena. Sí. Y hay unas que son más, ¿cómo decirte? Cortito, el travesaño está muy cerca de la parte de arriba. Sí. Y otras que hay más espacio. Para media, ¿será el travesaño más cortito? O le salió mal. Claro. O le salió mal también. Las forraditas, que son cortitas, gorditas. Estaba pensando si ponerte amarilla o no. Sí, son más para saco esas, Juli. No, alguna prenda femenina puede venir ahí como diciendo, no vas a colgar otra cosa. Lencería. Algo cortito, claro. Un portaligas. Algo, sí. Uh-huh. Algo que cuelgue. A mí las parchas no sirven para nada. No, pará. Dejaste ir a la campera, para? ¿No? No, las moderno, te haces el moderno. No, las doblas ahí y ya está, me parece, ¿no? Como si las doblas. ¿A dónde ahí? ¿Qué hay? ¿Tiradas en el piso? En el placar. ¿Y dónde? ¿En los estantes? Sí, las camisas se puede doblar. Remeras no se cuelgan. Remeras no se cuelgan. No se cuelgan. ¿Y la camisa la puedes doblar? Buzo no se cuelga. No. Buzo no se cuelga. Seguro sí. No. El cangurito, sí. Camperita con cierre, sí. Sí. Ok. Se puede hablar. Esa, canguro digo yo, pero con cierre. Sí. Solo el saco lo tenés que colgar. ¿Y cuántos sacos tenés? Y no, y campera. Campera de lluvia. Campera, ese es... Pilotos. Pilotos. Muy fan de las perchas, percha. Montgomery. Anorax, claro. Chaleco. Sobre todo. ¿Chaleco que se hace? ¿Se puede o no? El chaleco lo tenés, lo guardás arriba. Sí, el del Coro Kennedy tiene un montón de chalecos. Vinieron los Coro Kennedy acá, ¿eh? ¿Con chaleco? Coro Kennedy. Sí. Vinieron a cantar una canción. Fue muy bueno. ¿Qué cantaron? ¿Qué cantaron? Temas de ellos. No. Cantaron. ¿Dónde en Milán cantaron? No, cantaron de la hinchada de Atlanta. Hicieron un regalo para mi cumpleaños. ¿En serio? Sí. ¿Ustedes pongan huevos? Sí, sí. Eso. Muy buena. No, esa no. No. Bueno, nos vamos. 18, 13 minutos. No. Se quedan con Metro y Medio, que tiene un programón. Será hasta mañana. Hasta mañana. Si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo necesitan. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Descubrí, explora, expresa tu mundo, un nuevo mundo. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Semana, señoras y señores, empieza la semana finalmente a las 6 de la tarde con 15 minutos. Arrancamos nuestro trabajo duro. Sí. En este lunes 4 de marzo, a un día de tu cumpleaños, Julieta Luciana. Hoy me escribió mi amigo Bernal Lindenbaum, que está en Australia. Sí. Y me dice, acá por ser tu cumpleaños. Le digo, yo estoy en Argentina. Claro. Le dije. Así allá, que no me digas nada. Yo hubieras cumplido. Claro, años. Me dijo, bueno, no te digo nada. De verdad, sí, te quiero hacer esta pregunta y quiero que, no me digas no nada, quiero que sinceramente me contestes. Sí. ¿Qué crees que te regale? De verdad, ¿necesitas algo? Yo quería que me regales. ¿Me olvidé? Un semáforo en Gorriti y Fitzroy. No, pero no tengo la facultad para hacer eso. Ah, bueno, no, entonces no, nada, de verdad. ¿Para qué un semáforo ahí? Porque es una esquina muy peligrosa para la bicicleta. Ah, ok. Bueno, eso el señor Rodríguez Larreta. Sí. O Macri. O Guillo Dietrich. Ajá, también. Bueno, pero no sé. No quiero que me regales nada. Nada. No, te puedo decir que no. Ahí está, que una no. Una cartera con la cara de la ninguna actriz. De nadie. No, pero no me tenés que regalar nada, de verdad. Ajá. Un abrazo, unas canciones, si querés, en la discoteca de Seba. Eso va a estar el jueves. Pero nada. Un abrazo. Sí. Una merienda acá a todos. Mi miedo de las canciones de la discoteca de Sebas del jueves va a ser que tengo miedo que no te guste, pero no bueno, tengas miedo. Me la juego. No tengas miedo, todo lo que sea de tu corazón, sí. A mí me va a gustar. Bueno, estoy muy así. Estás en una muy etapa así. Nueva. Bueno, ¿qué tal el fin de semana? Bien, divino, muy lindo. Estuve viendo una banda que me gustó, que se llama, se los recomiendo. ¿Cómo se llama? Se llama La Familia de Ukeleles. Ajá. Mi vecino bajó con el contrabajo, le dije, ¿de dónde tocas? Acá, en este lugar cerquita. Bueno, sí. Y fui con mi hermana. Y me encantó la banda, se llama La Familia Ukeleles, tocan todos ukeleles. Por supuesto. Menos mi vecino que toca el contrabajo. Ajá. Y algunos instrumentos raros, tipo tocan un serrucho con un palito, sí, de violín, viste, así medio luthier. Y una chica que canta con una voz tremenda. Qué bueno. Así música tipo swing. Uh-huh. Muy linda banda. Y después te encontraste a mis papás, ¿es verdad eso? Y después me encontré a tus papás. Ajá. Y les golpeé el vidrio. Así, sí, porque estaban ellos en un restaurante. Ah, Marta. Si no, iba Marta. Sí. Y paso caminando y digo, le digo a Sol Marta. Y Sol me dice, ¿quién? ¿Quién es? Entonces le golpeó el vidrio a Marta. Uh-huh. Que mira como diciendo, a ver, espera. ¿No te reconoció? No, y le vuelvo a golpear. Ya me había dado vergüenza. Uh-huh. La primera vez, ahora quiero que me salude. Y sí. ¡Ey! Me hace por adentro el vidrio. Y dije, uh-huh, ¿ahora cómo nos saludamos? ¿Y? Y di la vuelta y entré al restaurante. Oh. Y bueno, saludé a todos sus amiguitos. ¿Cuántos charlamos? Sos, ¿no? Uh-huh. Lo saludé a Pepe. Pepe me abrazó. Marta también. Toquetones. No, porque te ven como una hija. Nos vemos hace mucho. Claro. Vemos en los estrenos. Sí. Y en los nacimientos. Ajá, qué lindo momento. Che. Así que tu mamá me dijo que estaba nerviosa porque estás por estrenar. Bueno, todavía no lo iba a contar, pero lo voy a contar en un ratito. Después. Escuchame una cosa. ¿Qué pensás de mis papás? Realmente. ¿Qué pienso? Sí. Pienso como los míos. Copados. Mm. Padres juntos, clase media, sí, barrio. Les gusta que los hijos vayan a comer. Ajá. Los criaron muy bien. Pero. Los criaron muy bien. Pero. Nada. Ningún pero. No, para mí, uh-huh, soy muy. Para vos estoy bien criado. Perfectamente. Ajá. Criado. Y vos también. Yo cada día estoy más convencida. Ajá. Muy bien. Lo más lindo que me dieron mis padres fue la crianza que me dieron. Los ejemplos y el amor. ¿Puedes grabar un separador? Sí, claro. Dale. Hola, soy Julieta Pink. Cada día estoy más contenta de la crianza que me dieron mis padres, los ejemplos y el amor. Y escucho Metro y Medio. Y que a mí también. Ah. Hola, soy Julieta Pink y estoy cada día más convencida que los padres de Seba y mis padres nos criaron excelentemente bien con ejemplos y amor. Y hacemos y escuchamos Metro y Medio. ¡Ay, qué lindo! ¡Papás! Que grabaron el primero de enero, ¿no? Dicen que para van a grabar Pascua también. Sí. Sí, pasaba. Bueno, antes de hacerte ese anuncio que algo anticipaste, sí, quiero decirte, uh-huh, que nunca nos ocupamos de temas así de la farándula y esas cosas. Sí. Pero hay una noticia que por lo menos a mí me golpea. Sí. Que es la separación de Andrea Rincón y Ale Sergi. Aparte que estaban ya diciendo, o sea, que estaban recalientes, decían todo el tiempo, uh-huh, que estaban felices. Y tal vez una calentura y nada más. Claro. Una también calentura potente y nada más. Puede ser que lo que empieza en el verano termine en el verano para ellos. A mí me gustó cómo se habían conocido, uh-huh, porque esto lo contó Andrea Rincón cuando se conocieron. ¿En un IDEM? Sí. Uh-huh. Andrea le dijo, yo no soy prostituta. Y Ale le dijo, yo no soy puto. ¡Espectacular! ¡Espectacular el comienzo! Y parece que ahí se dieron con todo, con sí, todo. Y además uno piensa en las cosas que habrán pasado, ¿no? Claro. Porque ella parece tan machona. Sí. Y él delicado. Delicado. Afrancesado. Entonces uno imagina de todo. Claro. De todo. Pero hasta acá llegó el amor. Hasta acá si llegó. Si te he visto, no me acuerdo. Sí. A mí sí se acuerdan. Sí, se acuerdan. Y después, hoy me contó Scott, que lo vi, uh-huh, que parece que Andrea Rincón le dijo a Laura Ufal por Twitter, sí, vos sos un cementerio de canelones, sin ese al final. Sí. Y que ella dijo que no le entraron todos los caracteres. Ajá. Que por eso fue, que ella conciencia dijo esa, no es que se la comió. Le hubieras puesto ñoquis. Sí, claro. Pero dijo que también había sacado puntos suspensivos que le había puesto. O sea, uh-huh, como dijo, bueno, hasta acá llegué, no puedo cortarlo más el mensaje. No sé si creerlo. Pero Canelone es fuerte. Sí, fuerte. Es fuerte. Vos no sé lo que pasó entre Ufal. No, yo tampoco. Y Rincón. Y debe haber hecho algún comentario, uh-huh, de la farándula. Bien, y se separaron ahora. Andrea, sí, Rincón, que para mí está buenísima, Andrés Rincón. Es la morocha argentina. Sí, es la morocha argentina, sí. Sí. ¿Y Ale Sergi? Y Ale Sergi, no es mi tipo, pero no. Uh-huh. Pero, bueno, es un chico que le puede interesar a otras chicas. No, bueno, ya ves que a Andrés Rincón le interesó. Claro. Y para mí, esto le está pasando a un amigo mío también. ¿Qué? Le sube la vara a Ale Sergi. Pero olvidate. Porque las otras minas dicen, ¿qué tendrá el petizo? ¿Por qué Andrea Rincón eligió a este chico? Claro. ¿Algo tendrá? Sí. Obvio. ¿Entendés? Obvio, más vale. Y esto le pasa a muchos. Por supuesto. ¿Cuál será la nueva conquista, Andrea Rincón? Que me parece un minón. Ajá. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Te parece que solo depende de ella? Que Andrea Rincón dice, me gusta este y a ese se lo morfa. No, pero si está en un lugar, y pone el ojo, sí, puede ser. Morte. No es que dependa ella sí o sí, pero si alguien es soltero, sí, o se está separando, ¿por qué no le va a dar? Ajá, entiendo. No, bueno, puede estar con un tipo casado también. Está bien, pero para no deschavar al tipo casado, okay, lo estoy diciendo dentro del marco de la legalidad. Sí. Pero es una... ¿Vos qué pensás? Mm. Para mí que la mujer... Yo puedo abrir una huevo, ¿no? Sí, no, porque tengo el dedo lesionado, ¿Qué pensás de algo? Para mí la mujer ve mejor las parejas que los hombres. ¿Cómo ve mejor? Ve mejor. Ve mejor. ¿Se le imagina? Yo le digo a Dalia, te digo a vos, le digo a cualquier mina, le digo, estos están saliendo y la mujer ya sabe. Si tienen buen sexo, sí. No sé si sabe. Si hace un tiempo o es de ahora. Si hace un tiempo. Sabe todo. Sabe quién está más enamorado del otro. Sí. Quién domina en la pareja. Sí, pero porque somos más observadoras. Más observadoras. Sí. Y tienen la intuición. Porque el muchas veces. Olfato. Claro, mi mujer me dice, estos están, ¿sabes cómo? Como conejos todo el día. Sí. No sé si es verdad, pero lo dice con una seguridad que le crees. Claro. Entonces, ¿qué pensás? Uh-huh. Viene un amigo y te dice, estoy saliendo con Andrea Rincón. ¿Un amigo como Cayetano? Por ejemplo. Bueno, che, nombremos a. Bueno, pero te estoy diciendo un amigo tuyo. Un amigo, o mío, tuyo. Un conocido. ¿Te dice, estoy saliendo con Andrea Rincón? Sí. Primero le digo bien. Bien. Estás comiendo. Me alegro por lo instantáneo. Uh-huh. Porque si esté comiendo un carozo, me pongo contenta. Bien. Después, si veo que está muy enamorado, le digo, ¿charlamos? ¿Por qué? Y porque el prejuicio existe, el prejuicio bueno, a ver, charlemos, algo. Charlemos, hagamos de cuenta que soy yo. Mira, pasala bien, ¿sí? Disfrútalo, es una oportunidad única. ¿Por qué? Es única. No, pero porque no te conocí muchas minas así. Sí. Estás flaquito. Y porque estoy, claro, no sabes cómo estamos. Estás como loco. Bueno, por eso te digo, aprovechalo. Ajá. ¿Viste cuando jugabas al Mario Bros? No. Y daba un bonus. Sí. Que ponele en ese tiempo, eras inmortal. Ajá. Y agarrabas todas las monedas. Sí. Clink, clink, clink, clink. Te tocaba una tortuguita, sí, no te mataba. Bueno, aprovechá este bonus. Ajá. Pero no creas que te vas a casar. No creas, no sé si te querés casar, pero no creas que esto va a largo plazo. Aprovechalo, ¿por qué no? Aprovechalo. ¿Por qué no? Para mí está celosa. No estoy celosa. Para mí está celosa. Pero tienen vidas muy diferentes. ¿Y? A vos te va a pagar mal que quiere ir a Gualeguaychú, que voy quiere a, la voy a acompañar porque la amo. Está bien, pero no te está vas celosa. A bancar. No te está vas celosa. A bancar que la esperen en la puerta. Me voy. Que mozo la cuenta. Mozo la cuenta. No, y me voy. Bueno, no lo querés ver, sos necio. Yo no, soy tu amiga. No, pero te parece bien de amiga cuando decirme. Cuando estés mal, yo también voy a estar acá. Sé tranquilo, ahora anda a disfrutar. Pero te parece bien de amiga decir eso. ¿Te parece bien decir eso? Yo te digo lo que pienso. Peor sería si no te lo dijera. 6 meses después. ¿Qué pasó, Seba? No, nada. Se fue con Miguel Abudo. Y sí, yo te dije. Sí. Pero vos le diste todos los gustos, hiciste todo lo que yo quería. Sí, sí. Bueno, sí. Las minas somos así, zorras, estemos buenas o no estemos buenas. ¿Te das cuenta que no tiene nada que ver con esto que decía mi mina? Sí, yo pensé, pensé que estaba celosa. Ni prensa ni nada, porque encima no es que se colgó de tu fama. Nada, nada. Te ilusionó. Le hice de todo por ella. Por ahí había hecho una apuesta. Cinturonga, todo. Y me imagino. Vos no decís que no a nada tampoco. Y estaba con Rincón. Sí, ¿qué obvio crees que haga? Bueno, pero ahora, listo, volvé al barrio. Y pero ahora me cuesta, ¿viste? Sacá, abrite un jugué Facebook. La primera del Barcelona, ahora hay que volver a jugar acá. Abrite un Facebook. Lo que puede pasar es que haya avivado chicas de su talla. Claro, pero ahora no te acostumbres a comer caviar. Sí, sí, una vez que entraste ahora ahí. Ahora volvé a remangarte, seguro. Puede ser, ¿no? Bien. Bueno, pero es una yegua. Yo te dije, te iba a doler, que te iba a romper el corazón. Que una semana después. Así que volvieron. Sí, no sabes. Estamos para, re enamoradas. Eso es lo que me importa. Estoy bárbaro. Me llamó ella. Ella quería volver. Listo, entonces eso ella es lo quería que volver. No importa. Pará que me suene el teléfono. Es hola. Lo que importa. Mi amor. No, ¿qué pasó? No, pero pará, hablemos. No, hablemos. Pero. Claro, lo que pasa es que me las llamó, pateo. Me llamó recién claro, Rincón. Ya estoy, yo ya sé. Sí, que está confundida, que no, que claro, qué sé yo. Para mí andate afuera solo, anda a pensar. No te veo bien, Esta vez pensé que íbamos en serio. No te veo. Andá un solos y solas. ¿Te parece? Volvé al perfil bajo. Volvé a la chica Ungnow. Tenés razón. Eso es lo que tenés necesitas. Razón. Bueno, el abrazo a Ale Sergi, sí, en este momento, y a Miranda. Que no están muy bien. Un día antes del cumpleaños de Julieta Luciana Pink, no quiere que le regale nada. No. Por un lado, aquel que le, o aquella que le quiera hacer un regalo, uh-huh, con de 935, lo esperamos. Lo espera Julieta, por sobre todas, claro, las cosas. Bueno, te cuento. Contame. Te tengo que contar algo. O mostrar algo. No, ¿qué te tengo que mostrar? Pensé que me ibas a mostrar unas cosas nuevas. No. Ah, dije. Ah, sí, pero eso después, durante el programa. Pero ahorita adelantando. Sí, sí, sí. Estoy muy acelerado. Durante hoy el programa. Sí. Bueno, vuelvo al teatro finalmente. ¡Bien! Vuelvo al teatro. ¿A qué teatro? ¿Con qué volvés? Al Teatro Maipo. Al mítico teatro de la ciudad de Buenos Aires, donde han brillado pero tantos, pero tantísimos artistas. Sí. Un llamado de Lino Patalano. ¡Lino! Dueño del teatro, me dijo, vos tenés que estar acá. Ay. Y le dije, sí, Lino, quiero estar ahí. ¿Y cuándo es? ¿Cuándo arrancás? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo estás? Te contesto por partes. Sí. Voy a hacer el unipersonal que había hecho hace 2 años. Ajá. Y me había quedado con muchas ganas de hacerlo porque lo había hecho unas pocas funciones, entonces sí, dije, quiero hacerlo otra vez y lo quiero hacer en un teatro. Sí. La otra vez lo había hecho en un lugar precioso, pero no era un teatro. Sí. Pero era hermoso lugar, pero muy ahora bien, tenía ganas de hacerlo en un teatro y me encanta hacerlo en el Maipo porque es un lugar mítico y es un lugar legendario con respecto a los monologuistas también. Sí. Entonces, es un orgullo estar ahí. Estreno el 22 de marzo. White Rage y los frustrados. Sí. Qué lindo. Estoy ensayando, estoy reescribiendo. Sí. En esencia es el mismo espectáculo. Sí. Que no lo vio tanta gente porque fueron pocas funciones. Pero tiene algunos cambios de texto, uh-huh, tiene otra escenografía, porque ahora estamos en una sala grande. Sí. Y tiene otro final, por ejemplo. ¡Epa! Y los, son 3 personajes. Sí. Me he visto de mujer en uno. Muy ¿con sexy. ¿Con corpiño? Con corpiño. Son vestidos que vienen con corpiño. Sí. Así que, y lo más importante para decir, que son 6 únicas semanas. Seis únicas semanas. Porque sí. Tengo una familia, tengo una vida también, ¿entendés? Tengo los fines de semana, tengo que ir a ver Atlanta, un montón de cosas. ¿A qué hora va a ser? A las 10 de la noche, viernes y sábado. Me gusta ese horario. Sí. 6 únicas semanas. Sí. ¿Ya te puedo encargar 23 entradas? Sí, por supuesto. Porque voy con los de la primaria. Sí, sí, sí, todo. Listo. Adelante. Estreno el 22 de marzo. ¡Qué lindo! Sí, y estoy, te digo, por todas las, por todos los sentimientos que pasé. Sí. Pasé angustia. Sí. Alegría. Sí. Desazón. ¿Algunas combinadas? Muchas veces. Ajá. Sí. A la noche, hubo una noche que me desperté en mi casa y falta todavía, Sí. ¿Puedes hacer 2 entraditas? Sí, 2 entraditas. Una noche me desperté y dije, no lo tengo que hacer. Y me lo puse a ensayar ahí, tipo 4:30 de la mañana. ¿Frente al espejo o caminando? Con el polaco en brazos, con mi hijo en brazos porque se había despertado, entonces. Claro. Y es más llevadero el tema de que dormirlo. Y tener por ejemplo público también. Y ¿no? Tengo un público que me mira raro como diciendo, ¿qué hace mi papá? Claro. ¿Por qué pone estas voces? ¿Por qué habla como mujer ahora? Claro, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Con un portafolio. Sí, y después estoy muy contento, la verdad. Qué lindo. Vuelvo a ser dirigido por Nanos y Sol. Uh-huh. Y además, creo que se dice así el apellido. Nunca hablamos ese tema, pero estoy casi seguro que se dice así. Y además, el asesoramiento artístico del gran Oski Guzmán. El coaching. El coaching. El gran Oski Guzmán, como si fuera poco. Así que estoy muy contento. De acá al 22 de marzo me tenés que contener. Sí. ¿De acuerdo? Aquí estaré. ¿Ya hice la cuenta? ¿Este viernes es 8? No. ¿El otro viernes es 15? No. El otro viernes, 22 de el marzo. El 22 de marzo. En el mítico Teatro Maipo, en Esmeralda y Corrientes. Perfecto. ¿Días? Viernes y sábado. Viernes y sábado a las 22. 10 de la noche, ya no estoy para trasnoche. No, ya la trasnoche, nos despedimos la trasnoche. ¿Ya están las entradas a la venta? Sí. ¿En el teatro y alguna otra vía o solo el teatro? Te maté. Plateanet, me parece. Plateanet, sí. Perfecto. Pero averigüen. ¿En entradas también? Sí, sí, sí. Sí, sí, va a ver. Qué buenísima es onda. Es eso. Muy buena onda. Así que yo hasta el 22 no vengo ahora. No, porque me necesito parece, estar tranquilo. Concentrando. ¿Eh? Sí, pero bueno, estoy. El spa ese donde concentraba River. Ajá, puedo ir ahí, sin duda, puedo ir ahí, sí. Pero estoy con esa sensación tan extraña que despierta un estreno. Bueno, yo te amo a vos, Zulu. Zuria. Zuria puede decir que apaguen los celulares. También, pues. Apaguen los celulares. Porque, por favor. Los amo. Le dice al público. Puede ser, no que diga eso. Qué lindo. Bueno, sí, no me afeité, pero estoy lindo. Qué sé yo. Qué buen lunes, ¿eh? Buen lunes, sí. Buen lunes. Pila. Pila, como cantaba. El Piti. El Piti. Antes de afanarse el remis. Sí. ¿Verdad que se afanó un remis? Se afanó un remis, el Piti. No se bancan nada en este país, ¿no? Bueno. Qué bárbaro, che. Pila, pila, pila. Dijo la pandilla que podíamos poner esta canción. ¿No? Bueno, tal vez el jueves en la discoteca de SEO es un regalo para vos. Claro. ¿Quién sabe? Preparate. Cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero. Que son las 6 y monedas y empieza dentro y medio. ¿Cómo no amarlo si estoy sonriendo? Te estoy escuchando dentro y medio. Quiero cantar aquí que lo que siento. De la tarde, 32 minutos en la República Argentina, 22.7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga teatrera se llama Julieta Luciana Ping. El programa de hoy está dedicado al que alguna vez mató por lo menos un piojo con las dos uñas del dedo gordo. Gracias por dedicarme a este programa. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Hasta las 9, esto es Metro y Medio, por aquí por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yeah. abriendo el metro y medio del día de hoy. Saludamos a Nacho Sosa, que está en la operación técnica y táctica. Leandro Hatpis, en la coordinación, que tiene estreno. Ahora vamos a ir a ese estreno. Saludamos al conde Alberto Ezequiel Jaraduc. Está el señor Martín Reich con todo lo que ha pasado en el fin de semana futbolero. ¿Qué sábado pasé, jirafa? ¿Qué tarde de sábado pasé? Era como sorpresa y media. Sí, si todo termina como queremos que termine, la tarde del sábado la vamos a recordar y mucho. Mucho la vamos a recordar. ¿Hoy? Cuando si todo termina como queremos, vamos a decir... termina? Si todo termina en 12 fechas, termina todo como queremos, vamos a decir un partido clave. ¿Cuál es este sábado? 12 finales. Eso. Está la señorita Denise, a la que saludamos. Pablo Fábregas hoy no está acá. ¿Por? Hoy no está en la radio. En un ratito vas a saber por qué Pablo Fábregas no está con nosotros. Ah, estará haciendo alguna nota con Babrinka. No te puedo decir. Quiero contarte que tenemos una cuenta de Twitter que es @metromedio. Sí. Una contestadora para que nos dejes mensajes en el 4010-7272. Sí. Y tenemos un email que es metromedio@metro951.com. Lo habíamos anunciado la semana pasada y hoy lo vamos a presentar. Metro y Medio tiene muchas características positivas. Sí. Una de ellas es que en las artísticas tenemos canciones. Sí. Canciones maravillosamente compuestas por Leandro Aspis e interpretadas vocalmente por el señor Dan Braceman. Impecables. Una dupla impecable, aplastante. Y implacable. Arrolladora. Y todos los adjetivos que vos quieras encontrar. Empezó 2013, el viernes primero de marzo, porque ahí empiezan los años. Sí. Y con el año vamos a estrenar canciones. ¡Ay, me encanta! Y Leandro Aspis tuvo una gran idea. ¿Cómo fue? Que fue tener invitados especiales en las canciones. ¿Y cómo se hace? Bueno, se los llama y se les dice, che, ¿querés participar? ¿Hasta ahora? Aguita, les dicen. ¿Le dicen Aguita? No, le dice Leandro Aspis. No, por supuesto, es por amor al programa. Bueno, a ver, mandame a ver qué tengo que hacer. Sí, es cortito. ¿Hasta ahora? Sí. Todos han dicho que sí. ¡Ay, divinos! Todos, a todos. Algunos no contestaron todavía. Los quiero. Algunos no contestaron. Pero no dijeron no. No dijeron no. Claro. Pero la mayoría contestó y dijo que sí. Ay. Y todos los que se quieran sumar les vamos a decir sí. Sí. Es una artística compuesta por Leandro Aspis. Sí. Cantada por Dan Braceman y un invitado. Ah. Oh. Distintos invitados. Distintos. Hoy vamos a presentarla y hoy sale un invitado. Hicimos como un random. Tocamos y dijimos, a ver cuál sale. Sale esto. Dale. Y sale con este, ¿no? Tengo este gesto. Sale con este. Bien. Sí. Sale con un... Grosso. Con un grosso del... Va, escúchenlo, escúchenlo. Una tarde me encontré en una canción de metro y medio, saliendo por la radio parlante afuera. Y en el estribillo me encontré... César Banana Pueyrredón. Hola, te usurpé la canción. Soy César Banana Pueyrredón y canté en metro y medio. Metro. Sonido urbano. Actitud. Metro951.com. @metro-951. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Por más de 30 años, en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Llegó Bonacqua, un agua mineral natural que nace en un lugar único, en las sierras de Córdoba. Es un agua pura y cristalina, como solo la naturaleza nos puede ofrecer. Te seduciré, por felicidad, yo canto. Oh, oh, oh. Descubrila. Bonacqua, lo bueno que das, vuelve. Llega un nuevo número de la revista de tu historia favorita de Disney Channel. Violeta nos muestra peinados increíbles y los chicos de estudio nos cuentan todo en una entrevista exclusiva. Además, super postales de regalo. Y como siempre, test, novedades e imperdibles secciones para saber más sobre tus personajes favoritos. La nueva revista de Violeta ya está en los kioscos. No te va a gustar el calor del pleno invierno. Sábado 6 de abril, 20 horas, Costanera Sur. Nuevo disco, nuevo show, nuevas canciones. 6 de abril, Estadio Costanera Sur. Anticipadas, lalpaz.com. Invita Alto Avellaneda. ARC presenta Más Casas, una nueva revista en papel e ilustración con una selección de las viviendas nacionales e internacionales que marcarán tendencia. Además, un nuevo curso de actualización profesional, claves para proyectar casas, con todo lo que necesitas saber para diseñar una vivienda actual. Este martes en tu kiosco, Diario de Arquitectura. Más revista, más casas, más curso claves de proyecto a solo 10 pesos con 90. Reservala. Llega Hangout Music Week, una semana puro rock y reggae. 15 bandas increíbles y un solo escenario digital. Del 11 al 15 de marzo, viví a Tatupe Kumachu, Los Cafres, No Te Va a Gustar, Andrea Echeverri, Los Auténticos Decadentes y muchos más. Todo 100% online y en exclusiva por Google Plus. Viví Hangout Music Week y conectate con tu música. Entrate más en la página de Google Plus de Popar Discos. Velo Music presenta Miranda, Luna Magistral. Dos CD más DVD incluyen 28 hits. Miranda, Luna Magistral, en CD, DVD y formatos digitales. Pelo Music. Presentación 7 y 8 de marzo a las 21 horas en el Teatro Opera City. Por éxito absoluto, nueva fecha, 9 de marzo. Entradas a venta por Ticketek. Seba pregunta de fútbol. Julieta responde de lo que sabe. Es simple, no sabe. En instantes, en Metro y Medio. Si querés ser ilimitado, vení a Claro. Metro. Próximamente con Quiero vas a poder disfrutar de lo solo por hoy con muchos beneficios para la Semana de la Mujer. Tenés que estar bien atenta. ¿Qué estás esperando? Inscribite en Quiero ingresando en quiero.com.ar. Banco Galicia. Cada día más. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. En la séptima temporada de Metro y Medio, nos mostramos tal cual somos. Miren, por ejemplo, yo me levanto la remera y les muestro mis 19 lunares. A este le puse Billy Tiedemann. Oh, te extrañamos, Billy. Metro y Medio, Sebastián Weinreich, Julieta Ping. Me quedo escuchando. Y ya. Señoras y señores, faltan 16 minutos para las 7 de la tarde, 22 grados la temperatura, tremendas repercusiones por la participación de Banana Pueyrredón. Hermosa canción. En la artística de Metro y Medio. ¿Algo más vamos a poder escuchar hoy? Grabaron un montón de cantantes. Sí. Pero bueno, van a ir saliendo de a poquito. De a poquito. Preguntan, ya tiramos temas. Sí. Y ya pasa de todo. Preguntan por acá, ¿salís con Andrea Rincón? Me preguntan, la respuesta es no. No. No. Pero está bien que pero lo preguntes. Confunde, porque sí, confunde. Algunos están escuchando la radio y no atentamente. No. Otro dice, ¿por qué estuviste en el Maipo y no avisaste? No. Claro, claro. Es voy a estar. Sí, está muy bien escuchar así a medias. Claro. Y preguntan también, ¿qué pasa con Pablo Fábregas? ¿Qué pasa con Pablo? No vino Pablo Fábregas y está en la casa. Porque no puede salir a la calle porque no puede tocar a las personas. ¿Por qué? Porque no puede tocar a las personas. ¿Tiene algo en las manos? No lo sabemos. Pablo Fábregas, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué pasa, Pablo? Bubble Boy. Y estoy podrido. ¡Ahí se lo escucha Benito! ¡Benito! Benito, pobre, se está fumando mi encierro. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué te pasó? Me tuve primero un diagnóstico con respecto a unas ronchitas que estaba teniendo, que era una huevada, y ni bien me ve mi amigo. No, perdón, déjame interrumpirte. No era una huevada. No. Julieta te venía diciendo, hacete ver, hacete ver, hacete ver. Julieta me venía diciendo, es una arañita, ponete. Bueno, pero te dije, te ver, picó una arañita, ponete algo. No te pusiste nada y te dije, hacete ver. Y bueno. Y a hacer ver. Bueno. Perfecto, ¿y? ¿En qué lugar del cuerpo es la mancha? Y bueno, exactamente va. Está tomada toda la mitad del cuello, de nuez de Adán a nuca. Porque es un típico caso de lo que según uno llamaría culebrilla. Uh-huh. Ay, Pablo, ¿por qué? Pablo, te tenés que hacer curar con tinta china. No, ¿y? No, y fui, después me corrigieron. Mi médica personal, a quienes ustedes conocen. Procopio. Procopio Analia, me miró a la distancia y me dijo, ¿qué es eso? Digo, me salió esto y me diagnosticaron otra cosa. Está mal, es esto. ¿Y quién te diagnosticó mal? El médico de guardia. ¿Y por qué confías más en Procopio que en tu médico de guardia? Porque el médico de guardia me miró así y me dijo, es tal cosa, y en realidad me miró, me revisó, me miró la cabeza, descartó las razones por las cuales no era el primer diagnóstico, me dijo, para hacer eso tenía que pasar esto, esto y esto, pasa esto, otro, esto, otro, esto, otro. Ya mismo cambiar la medicación y tenés que estar 48 horas, tratar de no estar en contacto, sobre todo con adultos que tengan niños chicos. ¿Y cómo estás en contacto con Inés, tu mujer que tiene hijos chicos? No me queda otra, si no era irme de casa. No los toco, me dieron un spray para las manitos para estar todo el tiempo como esterilizado. Es bastante fea la sensación. ¿Y la podés besar igual a Inés o no? Bueno, lo vamos a evitar, ¿no? Después de 15 años no es un quilombo hacer eso. Al contrario, es un alivio también, sí. Pablo. No, así que eso no es la parte grave. Sí, esto de que no puedo pelear con Benito, no puedo abrazarlo y esas cosas. ¿Y qué le dicen a Benito y qué contesta él? Y chau, si ya querés cortar. A Benito el 90% de las cosas de mi vida le importan nada, como a todos los niños, ¿no? Así, no, mi hija está muy interesada en mi vida. Sí, bueno, es más grande, es cierto. Y es hija, está enamorada del papá, ya. Es cierto. Polaco. También es cierto, sí. Sí. Ay. Aprovecho y me junto con un escenógrafo. Ah, escenógrafo, ¿podés tocar? No entendí. No tiene hijos chicos. Okay. Sebastián pidió eso. No quiero a nadie que tenga hijos chicos en mi staff. Porque Pablo es productor de Wine Ranch y Los Frustrados. Porque la gente no entiende nada, tal vez. Ah, perdón, sí, qué tonto. No, no sos ningún tonto, Pablo. No, sos tenés un culebrilla, no. Sos un tipo enfermo que está en la casa. Aislado, nada más. Sos eso, Pablo. Estoy aislado en casa. Pobrecito. ¿Qué de cierto, Pablo, que el sábado, ya domingo, 4:20 de la mañana, estabas cenando una trucha con camarones? Sí, eso. Ustedes no saben lo que viví. ¿Qué pasó? Fuimos al primer hogar de Martín. El primer hogar es el bar, el segundo la radio, el tercero su casa. No, el tercero la casa de los suegros. Claro, es verdad. Tenés razón, sí. El cuarto es su propia casa. Desesperación, vos viviste esto miles de años, bueno, una decena de años, de salir muy tarde del teatro y ¿a dónde vamos a comer? Está todo cerrado. Todo cerrado. En eso se nos prende la lamparita y decimos, vamos para el bar de Martín. ¿Y qué hice? Llamé a Martín para que me reserve una mesa. A Martín directamente llamé. Muy bueno. ¿Atendió? ¿Tardó en atender? No, mensajito, a esa hora no iba a llamarlo, a ver si estaba con sus suegros. Sí. Entonces lo llamé y le mandé un mensajito diciendo, ¿estás despierto? ¿Estás en el bar? Sí, ya me iba, vamos para allá, okay. Y se quedó una hora más, ¿eh? Mira, qué anfitrión, ¿eh? Claro. Qué anfitrión, dan ganas de darle la mitad del bar, ¿eh? Sentamos, estaba en la mesa con la carpita esa de reservado. Sí. Estaba la carpita reservado, llegábamos, nos atendieron. Pregunté por la cocina abierta con timidez, pero claro, como veníamos de parte de Martín, todo, trucha. Todo. Trucha. Marones. Mirá vos. Pablo. Estábamos con Pipa. Pipa Gutiérrez. Por supuesto, Pipa Gutiérrez, sacamos una foto al lado de Malena Ginsburg. Vi esa foto, es realmente impresionante esa foto. Impresionante. Búsquenla en Twitter, Pipa Gutiérrez, Malena Ginsburg, es una cosa, no parecen del mismo género, no parecen seres humanos los dos. Uno decís, uno es ser humano y el otro no, decís, no puede ser que formen parte de la misma especie. Es verdad, Pablo, que Martín Reich es como el gran pez. Vos llegaste al bar y aparecen todos sus amigos, los que nombramos siempre. Sale el hombre lobo, el basquetbolista alto. Viven todos ahí. ¿Viven ahí? Sí, él era parte, fundamentalmente, parte de una mesa de unas 6-7 personas. Una mesa chiquita, pero rodeada de sillas. Y buena mesa, ¿viste? Sabía decir, me gustaría estar charlando con ellos. Claro. Entonces, entre ellos. Con el hambre que tenías, también charlabas con las plantas. Señoras y señores, es Pablo Fábregas, que no puede estar en contacto con gente que tenga hijos chicos porque tiene una mancha que se le va a pasar teóricamente, ¿no? Qué paranoia a todos los que ya estuvieron con él, y ¿no? Sí, yo, por ejemplo. Y es un problema, por eso mandé el mail y bien me rediagnosticaron. Para mí hay algo psicológico, porque hoy iba a volver imágenes tristes, y para mí Pablo no se bancó la presión, entonces le salen las manchitas en el cuerpo y evita venir a la radio. Sin embargo, no zafás de esta, Pablo. Y nos vas a hacer imágenes tristes telefónicas. Estuve en el hospital, estoy lleno de imágenes tristes. Adelante. Vamos a arrancar, por supuesto, cuando fui a mi primer diagnóstico, fui a la guardia. La mancha es en el cuello y un poquito más abajo, entonces sáquese la remera, señor. Pero el médico no terminó de cerrar la puerta y yo sabía que algo iba a pasar. En eso yo estaba con medio, ¿sabes? ¿Viste cuando te sentás en un lugar muy chiquito que tenés más panza? Bueno, sí, claro. Estaba sentado como en un banquito con mucha panza, Y de golpe se escucha que en otro consultorio llaman dos veces a una paciente, ¿no? Como si te dijese ping, a los tres minutos ping. Claro, viene corriendo ping, ¿y en qué consultorio se mete? En el primero que ve medio abierto. Pablito. Una mamá, que la mamá pidió perdón y se fue preguntando dónde era el consultorio tanto, pero la nenita me miró como pidiendo perdón por el paso del tiempo, ¿entendés? Como claro. Yo tampoco quise que esto sea así para tu cuerpo. Pero es verdad lo que decís, estás en una silla chica, la posición es más incómoda, te queda más tenés panza, pero te queda más, sobre todo, y te dan ganas de decir, pará, que no soy tan no gordo, soy pará, así. Déjame, dame una silla normal y vas a ver que soy gordo, pero no tanto. Sí, pero no llegué a tiempo y la miré con ojitos, y lo peor de todo es que traté de meter panza frente a una chica de 11 años, es una nena. Pablito. Y yo dije, bueno, hay que ahorrarlo, porque esto después las chicas se lo va a llevar a la noche y no va a dormir. Y sí, dice, hoy vi un señor gordo. No es tan grave. En la misma línea metemos a las tetillas. Muy tocado en el programa, muy tocado por Sebastián. Sí. Tetillas no van más. No van más. Así como y sobre todo él que es como muy... ¿Cómo? Vos que tenés unas tetillas como muy, ¿no? Y notorias. No, ya maquillármelas y no tener. O sí que las mujeres se ponen tetas, los hombres para mí tiene que ser sacarse las tetillas, quedar lisos ahí. ¿Lisos? Sería raro también. Pero raro porque estamos acostumbrados, pero si no, liso. También es raro que nosotros seamos planos y ustedes no. Pero nada, que haya nada de color ahí, nada. Nada, como de, nada. En mi caso, que no tengo cintura, soy un playón perfecto. Soy claro. Un huevo blanco, claro. Ya está. Igual Pablo tiene como dos pezoncitos, sí. Nada tiene. Nada. Yo soy más tetón. Vos sos un poquito más tetón. Sí, más tetón, por suerte. Y encima, al lado de mi tetilla izquierda, la pequeñita, tengo dos cicatrices importantes. Es cierto. Pezones reales, pezón de chino, le llamo yo. Sí, Pablo, ya bastante nos diste, ¿eh? Bien. Si quieren, podemos continuar. Sí. Dale. Bueno, acá Julieta me va a saber entender. Nunca se los vi a Julieta. No sé si es por su altura o porque realmente se piensa lo mismo que yo. Pero ¿qué? Esos zapatos que se están usando ahora, que son con una plataforma gigante arriba, gigante. De una pantufla. Sí, bueno, todo plataforma. Sí, no puedo usar eso. Ayer vi unos, y además que siempre son de colores estridentes. ¿Sí? Sí. Estridentes. Ayer eran unos verdes, pero verdes furiosos, verdes, sí. Que diciendo, tengo ganas de cagar a trompadas a alguien. Y la persona que los tenía, no sé cuánto, ponerle que medía 1.70 sin zapatos, con los zapatos era como Pipa Gutiérrez prácticamente. Un papelón, son fríos. Con eso en diseño te bochan, no me jodas. Sí, por favor. No puedes matar insectos con eso. No, para mí son zapatos que salieron mal. Y alguien los compró. Y, claro. Y dijo, che, me encantaron. Y el tipo que los hizo dijo, no, pará que te explico. No, están buenísimos. Hacé 1000 más de estos. Y bueno, hizo esos 1000 más. Muy bien, son las imágenes tristes de Pablo Fábregas. Pablito, recupérate pronto. ¿Mañana venís o no venís? Sí. En teoría, mañana para la hora del programa se cumplen las 48 horas que tengo la nueva medicación, que significa que ya no contagio. Bueno. Igual ni lo saludamos. Ni lo saludamos mañana. Ni con la palabra. Nada. Nada, lo ignoramos. Solo te hablamos al aire, pero vení mañana que hay gordos con chorizo, por favor. Lo necesito. Ahí está. Estoy encerrado hace más de 72 horas. Un abrazo, Pablo. Chao, Pablo. Quiero. Hasta luego. Adiós. El crudo testimonio de Pablo Fábregas desde su casa, porque tiene culebrilla, tiene una mancha. Sí. ¿Sabes cómo se llama todo esto? ¿Cómo se llama? Paso del tiempo. Tantas veces me habló de vos, que eras un programa de radio, que pasabas canciones como esta y que no te escuchabas. Porque se fue del país, Metro y Medio, no te pongas así. Siempre me habla de vos. Metro y Medio. Music is power. Let it flow through your mind. Son los mensajes de nuestros oyentes. Hola Pablo, te deseo lo mejor, que te cures. Hola Oli, besitos. Pablo. Pablito Fábregas. Los quiero, papá de Seba y Juli, los quiero. Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Te quería hacer un pedido? Ay, hablas más bajo que tu voz me retumba, me da un... Sí, no hay problema. Se me irrita un poco. Te quiero hacer un pedido. ¿Te quiero pedir empanadas de humita? No te escucho. ¿Me hablas un poco más fuerte? Sí, empanadas de humita. ¡Ay, ya! Oh. Vos de pito. Decime, ¿querías...? Empanadas de humita quiero tres. Tres empanadas de humita, sí. Sí. ¿Y quiero tres de jamón y queso? ¿Tres jamón y queso? ¿Cuánto sería? Seis empanadas. Tres, a ver, pupupá, pepepe, pululú, juruju, fra, fra, fra, retete. Frun. Vale. Para que sumo, tres de humita, tres de flon, fla, fla, fla, rosu con lo. Ya está, son tres y tres. Para que estoy sumando. Ah, ahora me hiciste distraer. ¿Qué me dijiste? ¿Tres de humita? Y tres de jamón y queso. Para que sumo, tres de humita y tres de jamón y queso. Es dos, me llevo cuatro. Restifón, rosu con, cachafaz, restifón, manda el centro, cabeceo, gol. Chemfanda, restifón, den. Vale, Jiménez. 38,50. ¿Con cuánto me pagas? ¿38,50? Sí. Ah, mira, tengo, te pago justo. No, me matas. ¿No me puedes pagar con 100? No, hoy tengo justo, mira, siempre te pago con 100. No, me matas. Necesito sacarme el cambio de encima. Está bien, pero yo tengo justo, no, no me tenés que dar nada de vuelta. No, ¿qué más querés? Que me pagues con 100. Dale. No tengo 100. Y además tengo ganas de vivir toda esa situación de decirte, uy, me estás, no sé, tan grande. Págame con 100, por favor. No tengo, Jiménez, tengo 38,50. Gataflora, te estoy diciendo, 38,50. Pero vos sos Gataflora. No, vos sos Gataflora. Que siempre me decís, no tenés la moneda, no siempre. ¿Y por qué no parás con el siempre? Y vamos al de vez en cuando. Dale, dame un billetazo de 100, dale. No tengo, Jiménez, tengo que... 38,50, dale. Escúchame, vos pretendés... ¿Cuánto me vas a pagar? Con 38,50. No, págame con 100. Dale, Jiménez. Dale. Si vos no me vas a cobrar... Sí. Es el delivery. Dale, culito, dale. Primero no me faltes el respeto. Por la calle, que no te voy a faltar el respeto que te dieron. Primero no me faltes el respeto. Dale. Segundo, no voy a ir a un cajero a sacar 100 pesos. Dale, culín, dale. Tengo uno de Vita nada más, no te lo quiero dar. ¡Ay, por favor, dale! No. ¡De Vita! No. Le regaló a mi abuelo una pelota, dale, por favor. Tengo uno de Vita. ¿Qué pasó a mi abuelo que se murió? ¿Y pero tu abuelo ya se murió? ¡Ay, se murió mi abuelo! Lo estoy guardando porque tengo uno solo. Mi abuela nunca pudo ver un billete de vida. Ni lo va a ver, porque no es que te lo doy yo ahora y lo va a ver. Encima me jodés. No te jodo. New, se llama esta canción, The Vaccines, en el Metro y Medio, a las 7 de la tarde con 3 minutos, 23 grados la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Mirá qué gato viejo, ¿eh? Tenemos un 4010-7272 en nuestra contestadora, un email que es metroymedio@metro951.com y lo más importante hoy por hoy es la cuenta de Twitter. Es lo que más explota. @metromedio. Sí. Estoy obsesionada. Ay, obsesionada. Qué lindo email que tenés. Porque parece. ¿Qué parece? ¿Me podés tomar en serio lo que te voy a decir? Dale, loca. Parece que hay un producto natural contra la calvicie. Sebastián. Hace muchos años que trabajamos juntos. En un rato. Hace muchos años que trabajamos juntos. Sí. Esto es historia repechida, como dirían en portugués. ¿Historia? Repechida. ¿Cuántas veces repechida, llamamos al instituto de, para que te pongan pelo, te compraste el coso, el casco, todo? Yo sé todo de vos. Esto viene del CONICET, ¿eh? ¿Qué? CONICET. ¿CONICET? En el CONICET. No. CONICET. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Porque Conicet. Mirá que llamamos un montón de lugares sin Conicet, peaje, pero... Dale. Esta vez no estamos hablando con... Nada, no es un médico, no es un trucho, esos que están después de las 12 de la noche. No, acá estamos hablando del Conicet. Bueno. Parece que es una loción que le va a cambiar la vida a mucha gente. Hello, digo. Sí. Se aplica una vez por día en el cuero cabelludo. Ni siquiera es que es invasivo. Se masajea. Uh-huh. Y después de 5 minutos se lava el pelo. De modo habitual... Con champú y crema de enjuague. ¿Y con qué frecuencia tenés que hacerlo? I don't know. Bueno, tenemos que averiguar. Esta loción de triple acción estimula el crecimiento del cabello, disminuye su caída y controla la caspa. Bueno. Yo quiero hablar con Claudia Anesini, del Instituto de Química y Metabolismo del Fármaco. Parece que están haciendo una chance. Investigadora del CONICET. Claudia Anesini, Julieta Pink, peluda, y Sebastián Weinreich Calvo, te saludamos desde Metro y Medio. Buenas tardes, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos los oyentes. Claudia, decime, Claudia. Bueno, esto es un estudio científico que realizamos yo como investigadora del CONICET. I love you, Claudia. Y bueno, tiene que ver con el desarrollo de una loción y la caída del cabello, que permite su crecimiento y también controla la caspa, ¿no? Y es totalmente natural, en base a extractos obtenidos a partir de plantas que tienen diferentes acciones farmacológicas y bueno, que llevarían a estos efectos, ¿no es cierto?, que nosotros observamos. Pero para Claudia, vos decís, ¿evita la caída o agarra un pelado y le hace crecer el pelo? Bueno, eso depende de la situación de la persona, porque hay que ver si hay células todavía en el ciclo piloso que puedan reactivarse en el crecimiento. Claudia, pero lo tenés a Seba. Él reemplazó a Ginsburg. No, lo reemplacé. Él tiene como unos pelillos casi invisibles en la cabeza, ¿no? Ahí arriba. ¿Lo tenés a Bruce Willis, Claudia? Bueno, tendría que probarlo. En realidad, yo quiero aclarar que la calvicie tiene diferentes orígenes, ¿no es cierto? Es decir, hay una alopecia que es androgenética, que está relacionada con la testosterona, pero también hay otros problemas. Por ejemplo, enfermedades de base, como el hipotiroidismo, el hipotiroidismo... No, pero está bien, ya los clínicos tienen bien. Y demás, ¿no es cierto? Y todo, en realidad, conlleva un estado inflamatorio, inmunológico, y bueno, y estos productos lo que hacen es actuar con diferentes acciones, entre ellas antiinflamatorias, e inmunomoduladoras y antioxidantes, ¿no es cierto? No entiende Claudia, nada igual. Sí, no. Claudia, lo mío viene por herencia. Claro, exacto. Bueno, eso es un tipo... ¿Por qué no heredó un depto, decirle vos? Claro. Y tendrías que probarlo. Bueno, ¿y cómo es? ¿Me lo mandan de regalo? ¿Está a la venta? Sí, está a la venta. Se llama Exhear. Y hay una página en internet que es www.ecogear.com.ar donde la gente puede acceder a esa página e interiorizarse sobre el producto. Ajá. Bueno, con esta mención, un par de pomos acá para el pelado puede haber, ¿no? Bueno, sí, lo que yo quiero aclarar es que yo soy la investigadora, esto es una patente del CONICET que fue licenciado a un laboratorio, ¿no es cierto? Entiendo. El que realiza es el laboratorio, yo no tengo nada que ver. Acá estoy en la página, dice potencia el crecimiento de raíz, disminuye la caída del cabello, controla la caspa definitivamente. Sí, ¿no? Porque tiene acciones también contra la malacesia futura, que es el hongo de la caspa. Sí. Y bueno, y sabemos que también la caspa produce la dermatitis seborreica. Claro. Claudia, ¿efectos colaterales? Perdón, la malacesia furfur produce la dermatitis seborreica, ¿no es cierto? Que esto a su vez conlleva a la caída del cabello. Claudia, ¿efectos colaterales? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Efectos no tiene, comparado con lo que se usa en el mercado, que, bueno, produce algunas alteraciones, yo diría bastante graves, ¿no? Desde alteraciones cardiovasculares hasta impotencia sexual. ¿Qué preferís, tener pelo o potencia sexual? ¿Cómo? Hoy no tengo ninguna de las dos, así que dame pelo. Sí. Claro. Los pibes, ya te digo. Esa sería un beneficio que tiene este producto, además de que se ven los efectos a corto plazo, ¿no? Comparado con lo que hay en el mercado, que tarda mucho tiempo, ¿no? ¿En cuánto tiempo, Claudia, vos decís que se empieza a asomar el primer rulo? Y bueno, se empieza a ver crecimiento a partir de los 15 días de... ¡Ay, qué Claudia! ¡Estrenó con pelo! ¡Cambien los afiches, cambien las fotos de prensa, cambien todo! ¡Con pelo! ¡Claudia! ¡Ay, qué lindo, Claudia! Claudia, ¿me escuchás? Sí, sí, sí. Te voy a hacer una... Hoy soy Bruce Willis. ¿Lo tenés a Bruce Willis? Sí, sí. Bueno, en la calle me dicen Bruce Willis prácticamente. Hace... ¿Qué año somos hoy? 2013. Hace 20 años era Puyol. ¿Lo tenés, el defensor de Barcelona? Sí. Bueno. Quiero volver a ser Puyol. Sí. Bueno, ¡quiero volver a ser Puyol! Siempre existe una variabilidad, ¿no es cierto? Claro. Todos los fenómenos biológicos siguen una curva de Gauss, es decir, que unas que responden más, otras que responden menos, y hay una media poblacional que responde de una forma determinada. Claudia, y después de tanta investigación, después de esto, ¿qué, no? Como después de Californication, los Red Hot, ¿qué disco sacan? ¿Qué es esa pregunta? Bueno, pero... ¿Entendés? No. Nosotros nos dedicamos a la investigación científica y en forma seria, no nos dedicamos a otra cosa. No, pero Julieta decía como... Te dio el ejemplo de Red Hot Chili Pepper, muy desubicado para mí. Y eso varía la pregunta, pero dice, después de este descubrimiento, ¿qué? ¿Qué estás investigando? No. Seriamente. ¿Qué estás investigando, Claudia? Bueno, seguimos trabajando con las plantas medicinales y viendo diferentes acciones. Estas antiproliferativas, es decir, antitumoral. Y bueno, también acciones antiinflamatorias con diferentes modelos experimentales, ¿no? Uh-huh. Claudia, y en el camino, investigando esto, ¿descubriste otra cosa? Que dijiste, mira, yendo para este lado, no metí los restos. Siempre se descubren cosas. ¿Y qué descubriste, por ejemplo? Y bueno, actividad antitumoral con algunos extractos que todavía los estamos estudiando. Uh-huh. Y siempre se descubren cosas porque siempre nos hacemos preguntas, ¿no es cierto? Esa es la vida del investigador, hacer preguntas. Y generar conocimientos, porque nosotros en definitiva somos generadores de conocimientos. Uh-huh. ¿Y qué pregunta te haces, Claudia? Porque debe haber preguntas así con respecto a lo físico, y después debe haber preguntas filosóficas también que te harás. Es decir, preguntas relacionadas con los temas que estamos estudiando, ¿no es cierto? Uh-huh. Y con la inflamación, y si hay enfermedades que, circulan con un proceso inflamatorio, bueno, ver si estos extractos, que son antiinflamatorios, podrían servir o no para el tratamiento de esas patologías. Bien. Es decir, nos hacemos preguntas siempre relacionadas con el tema, ¿no es cierto? Uh-huh. Claudia, vos decís que le entra a esto, entonces. ¿Cómo? Que le entra a esto, decís. Tendrías que probarlo. Estoy un poco emocionado, Claudia. Para mí, mandalo a comprar ahora, Seba. Aplícatelo acá. Vos decís en 15 días. Muchos pelados están escribiendo diciendo no jueguen con los sentimientos de los pelados. Dale. Bueno. Claudia, muchas gracias por esta conversación. Por favor, gracias a usted. No, gracias a vos. Gracias. Un beso. Hasta luego. Claudia Anicini, investigadora del CONICET, que dicen que encontraron una loción para hacerte crecer el pelo. Increíble. Ahora increíble. En la tanda. Andá a comprarla ahora en la tanda. La pregunta de Jirafa. Vos decís que a mí ya estoy así pelado, ¿no? Yo probaría para divertirme. Está bien, pero si mañana sale la milanesa, la pizza milanesa, ¿la vas a querer probar? No. ¿No? No. Bueno, entonces me gusta la milanesa, pero sí. Puede ser. Tal vez sí. Ahora, no estoy acostumbrado a peinarme, me olvidé lo que es peinarse, me olvidé lo que es desenredarme el pelo, bañarme mucho tiempo. Sos un gato floro. Sí, me olvidé, después que, esto vos lo sabrás porque tenés pelo, yo no, pero después en la relación sexual quedás todo despeinado. Claro. ¿Viste? No, es más práctico. Quédate así. Es más práctico. Entonces, todo eso no lo vivo más. Sí. Es cierto, en el invierno tenés mucho frío en la cabeza. Mucho frío. Sí. Y cuando llueve te mojas más rápido la cabeza. Sí. Cuando hay sol, te quemás mucho la cabeza. Pues, si se cae un piano, te da directo en la cabeza antes que en el pelo. Pero el pelo tampoco te protege tanto. Tienes razón. Pero con pelo puedo ser más lindo, decís. Con pelo podés camuflarte, como hacen los famosos cuando van al súper. Podés ser emo. Como pelado no me puedo. No, podés hacerte emo, bueno. Podés hacerte una cresta. Eso por un lado. Voy a buscar. Yo voy a total que pierdo. Para mí ponete, ¿qué perdés? Nada, eso por un wing. Sí. Por otro wing, hay una sustancia nueva que es como una planta que le dicen maca. Sí. ¿Escuchaste? No. Maca. Es una prima, para una amiga de la facu. Sí, Macarena, maca. Desde Perú, dicen, es una especie medio Viagra, medio que te da vitaminas, no sé qué. Está bueno, esas sí, cosas raras que... así esa data, no, así de colgada. Que está en la frontera entre lo legal e ilegal. Y sí. Pero que se empieza a chamullar entre el padre del jardín, que duermen poco, claro. Que sí. ¿Esto es legal, muchachos? Pregunté hoy. Hay que preguntarle ahora a un doctor. A un doctor. Y así vamos sacando profesionales que llenen el programa, ¿no? Araduc y yo van a probar. Vamos a probar este Ecoger. ¿Y Ecoger se llama? Se llama así. Están cargados. No, Eco por la ecología y Ger por el pelo. Mirá vos. Sí. Pero si es del Conicet, ¿por qué no le ponen Ecopelo? Ecopelo. Ecopelo. Ecopelo. Yo voy a comprar Ecopelo, mirá vos. Cuando cae el sol y al día le queda poco apretar su canciones que me ponen así y las repito tanto, ya no sé qué estoy cantando por ti. Lo que escuchás en Metro y Medio a las 7 de la tarde con 17 minutos, 23 grados la temperatura en la segunda

3 de cada 10 argentinos sufren síntomas de sensibilidad dental. Yo usaba la pasta dental que usa toda mi familia y no le prestaba atención a las molestias que me generaban las cosas frías. Doctor Adrián Haga. A la sensibilidad dental es importante tratarla desde el principio. Por eso recomiendo a mis pacientes que ante las primeras molestias usen Sensodyne todos los días, más allá de la pasta dental que use su familia. Y desde que empecé a comprar Sensodyne, siento que me estoy ocupando de mí y estoy mejor. Hoy no la cambio por nada. Sensodyne, en dientes sensibles, la más recomendada por los odontólogos. Doctora Adrián Haga, matrícula número 29846. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Batman fue una serie de televisión estadounidense que duró 3 temporadas en el aire de la cadena ABC. Estrenada el 12 de enero de 1966, fue protagonizada por Adam West en el papel de Batman y Burt Ward como Robin. Lo que recuerdo con mucha nostalgia son los trajes que ellos usaban, esa tela tan particular. Me encantaría lucir uno de esos trajes. Me pregunto si los alquilarán. A continuación, Batman en 30 segundos. Copa César Banana Pueyrredón. Chicos, si algo faltaba era César Banana Pueyrredón en Metro y Medio. Besos son lo más. Besos para vos, el agradecimiento a Banana Pueyrredón, que participó de la nueva artística de Metro y Medio. Él, como muchísimos cantantes que ya han pasado por acá, en una de las nuevas canciones de Metro y Medio que hoy estamos estrenando en este 2013. La rompió Banana, amigo de Metro y Medio, César. Gracias, el día que grabó, vino acá, hasta acá a la radio, charlamos un rato largo. Un copado, Banana. Bien, Banana. Roxette, Banana. No nos atendió Roxette, digo. Y tantos otros, ¿no? Hola. Hola, Seba. Quería hacerte una consulta. ¿Cómo hacen para no sufrir de pánico escénico? ¿Podés llegar a ser útil dando algún consejo? Espero tu respuesta, gracias. Un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. El pánico escénico, ese término o esa frase la inventó Jorge Valdano. ¿Ah, sí? Y se refería a algunos futbolistas que ante alguna situación muy apremiante no rendían lo que solían rendir. A veces aparece en el teatro. ¿Cómo no sufrirla? La verdad es que no lo sé. No tengo la receta, es algo intuitivo, natural, espontáneo. Enfrentándolo. Sí, no lo sé. Y además contrastaba mucho con los jugadores, por ejemplo, Juli, que hacían 3 goles un miércoles, en la semana en el entrenamiento. Sí. Y decía Valdano, si yo lo vi, juega bien. ¿Por qué el sábado no lo hace en la cancha? Este docente se refería más a lo teatral, de todas maneras. Y una vez estaba en el teatro con mi padrino, neurólogo él, y él me decía, estábamos como espectadores los dos. Sí. Y él me decía, yo no entiendo cómo te puedes subir ahí, hablar y todo eso. Sí. Y yo le decía, yo no entiendo cómo puedes ser médico y atender gente. Y abrir cabezas. Y abrir cabezas, entre otras cosas. Hola. Hola, Juli, yo toco lo que dé, le da. Vamos, Juli. Yo también. Bien, Zulu. Genia. Porque Julita fue a ver una banda de ukeleles este fin de semana. El sábado. Hola. Tin, tin, tin. Seba, soy el optimista del cabello. Escúchame. Salí desesperado a correr y ya me lo compré. 4 gambas. Espero que funcione. Gastó 4 gambas. Claro, fue un chivo no chivo, digamos. Claro, porque hablamos recién con una investigadora del CONICET. Sí, no fue un chivo, digámoslo. Que inventaron un producto para que retener la caída del pelo, para que te crezca. Sí, para tener una novia linda. 4 gambas. ¿Qué quieres? 4 gambas. Espero que funcione. Y sí, qué y responsabilidad. Sí. Bueno, de la sota le quedó bien. Sí, no, pero no sabemos. Ah, un poquito. Claro. Sí. Hola. Metro y medio le falta una canción tranquila y emocionante. ¿Y? Bueno, solo quería cantar. Hola. Hola. Hola. Hola, Juli, yo toco lo que dé, le da. Sí, ya escuchamos. Bueno. Uy, viene Bobby Flores, viene Bobby Flores. Flores, si quiero denunciar a estos delincuentes del aire, a estos piratas del éter que han robado una idea original del señor Lalo Mir, y en el año 1981 un día nosotros registramos el Tutti Frutti como juego radial, y quiero denunciar públicamente a estos señores que ahora lo están haciendo de esta manera. Mal. Señoras y señores, quiero decirles que vamos a jugar al Tutti Frutti. Aquí, hoy, ante la ausencia de Pablo Fábregas, sumamos a la mesa al inefable conde Alberto Ezequiel Aradú. Hola, ¿qué tal? Enorme. Conde, este aplauso es para vos. Vamos a jugar al Tutti Frutti. El que arranca sos vos, Ara. Te para Julieta Luciana. ¿Qué rubros tenemos? Ah, los rubros, es verdad. Sí. Perdón. Así juegan los oyentes de sus casas, de sus trabajos, donde sea. Nombres de suegra. Me gusta. Muy bueno. Apodos. Sí. Insultos. Sí. Palabras en inglés de más de 5 letras. ¿Ok? Bien. Ajá. Nombres de suegra, apodos, insultos, palabras en inglés de más de 5 letras. Arranca el conde, Alberto Ezequiel Aradú. Ah. Cero. No, sí. no se dice de A. Dale. Cero. Muy bueno. Listo. M. Vamos con M. Atanza. Parafán con M. Parafán. Listo para mí, listo para todos. Bien. Nombres de suegra, vamos la vuelta. Conde. Marta. Muy bien. Mabel. Marta. Miriam. Marta, gana Marta. Miriam está bien, Mabel para mí no es nombre de suegra. Hermoso nombre. Es más de madre que de suegra. Marta, mi vieja suegra. Sí, tía, Mabel. Juli, la madre suegra. Apodos. Mini. Mosca. Mameluco. Mamu. No, Mameluco no es un apodo. Sí, es un apodo, Mameluco. Yo tengo un amigo Mameluco. El payaso Mameluco. Mameluco. Me gusta que entre cuestiones. Tengo el mejor insulto. A ver. Mascalzone. No es un insulto. Es en italiano. No. Es en italiano. Moplo. Mierda, carajo. Está bien. No, Mamerto. No. Bueno, para mí es más. No es más. Palabras en inglés de más de 5 letras. No tengo. Ninguna. Monopoly. Bien. Meridian. ¿Eh? A ver cómo lo escribiste. Meridian. A ver. ¿Qué quisiste poner? Meridian. ¿Meridiano? ¿Es nombre de suegra? Ajá, sí. Por lo tanto, gané la primera vuelta del Tutti Frutti. No, me voy. Arranco yo, me frena Martín Alejandro. Dale. ¡Ya! Basta. J. ¿Hacemos J o no? Y dale. No. J es muy difícil. Dale. No, vamos. Dale. ¡Ya! Basta. F. Vamos. Paranzan. Nombres de suegras con F. Soy la tía Mari. Hola, tía Mari. Apodos con F. Insultos con F. Hola. Y palabras en inglés con F. Listo, basta. Bueno, estaba terminando de escribir la. Muy bien, damos la vuelta. Aradúk, nombre de suegra. Felicitas. No, es nombre de suegra. No es de suegra. Es nombre de la hermana menor que está buena. Sí. No. Martín. Frida. No. Felisa, sí es nombre de suegra. Felisa. Filomena. Sí es nombre de suegra. Apodos. Fufi. Fufi también. Fideo. Fideo, buen apodo, yo no puse. Bien, vamos todos bien. Insultos. Forro. Forro. Fuera de acá. No es un insulto eso. Es una orden. No, falopero. Falopero. Sí, por efectivo. Sí, está bien. Palabras en inglés de más de 5 letras. Furniture. Fantasy. Mueble. Frío. Final. Final. No lo escribiste. No tiene más de 5, además. No, lo está escribiendo. Y no lo escribió. Igual Seba tampoco escribió apodo. Se paró Seba. ¿Cómo que no? Mirá. No, pero dije que no tenía apodo. No, dijo que no tenía. Pero entonces, ¿por qué terminó? Esta vuelta la gané yo. No, dijo Julieta. ¿Estás seguro? Sí. Julieta, esta vuelta la gané yo. La ganó Julieta. Yo tengo Freedom. ¿Está bien? Tercera vuelta. Tenemos nombre de suegra, apodos, insultos, palabras en inglés de más de 5 letras. ¿Soy yo? Metro y medio juega el Tutti Frutti. Cero. ¿Te para Seba? No, te para el conde. Dale. Basta. Me perdí, vamos a vuelta. No, pero. Cero. Basta. L. Vamos con L entonces. Aranzum. Wasting Line. La la la. Missing Friend. Pum pum pum. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ara? Tino. Yo también. Yo metí medio. Wasting Friend. La la la. Está difícil el apodo, ¿eh? ¿Basta? Basta, no, dijo bueno. Martín, basta, es basta. Damos la vuelta, el conde dice. Nombres de suegra. Liliana. Dudoso. Más de madre. No es. Madre que está buena. ¿Sí? A ver. ¿No? Lidia. Lidia es abuela, pero no es suegra. Sí. Luisa, sí es suegra. Mi sí. suegra se llama Luisa. Liliana. Liliana no Liliana es... Vale. No, no, no es suegra. No. Hasta ahora ganó su... Apodos. Sí. Lalo. Lalo es un apodo, bien. Loco. Sí. Sí. Loco. Laucha, está bien. Sí. Lola. Lola, bien. Lola también es un nombre, así que no sirve. No, no va. Dale. Insultos. Lechuza. Primero lo voy a empezar porque se termina de jodido. La recalcada. Y sigue. Bueno, yo mira. Yo no puse insulto. Yo mira como te gano un punto acá. A ver. Porque puse un insulto que dice mi suegra, entonces sirve. A ver, ¿cuál es? Como la 1 y la 2. La punta del cerro. Cuando Juli se ataca, es no, que ella no sabe es, que está mal. No la es, punta del no cerro. Es, no es. Bien, palabras en inglés de más de 5 letras. Okay. Library. ¿Cuál, Conde? Library. Muy bien. Yo tengo laboratory. Ajá. Laboratory. Yo tengo living. Yo no tengo bien, nada. Bien. No gana gracias nadie este. Uno vamos, más. Uno, uno. Uno más. Arranco yo. No, vale. ¿Quién no arrancó? Todavía. Martín no arrancó. Dale vos, no, Marco. Nunca. Voy yo. Yo te freno. Uno, dos, tres. Ya. Oh. No, oh, no. No. ¿No? Olga no estaba igual, ¿eh? Pero no. Dale, dale, vamos. Ya. Uno, dos, tres. No, decí cero. Decí cero, si no se pone mal. Cero. Ya. B. B larga. Larga, vamos con B larga. Uy, qué lindo nombre. Paran fan. Paran san. Paran san. No, para. Basta para mí, basta para todos. Oh. Bien, Seba. Bien, mire. Pará, bien, pará, si pará. Querés, podés. Si querés, no, podés. Si no querés, podés. ¿A quién la ves? A mí me hablo, bien. No, bien. Bien. ¿Eso qué? Ah, estás arado. Es el gemido arado. No, no lo puedo ver. Nombres de suegra. Beatriz. Beatriz. Blanca. No, Blanca es más de abuela. Betiana. No, Betiana es la actriz, no, Betiana Blum. No, no. Compañera de bola. Sí, apodo, apodo. Beba. Bobby. Bati. Bocha. Bien. Bien, todos. Insultos. Boludo. Boludo. Burro. Boludo. Bien. No, burro, es una rima. Sí, burro es insulto. Aparte también ese no tiene grabado, así la tiene fácil. Palabra en inglés de más de 5 letras. Babysitter. Ah, Calvino. No. No, la escribí. Ah. Battery. Sí, es palabra. Yo no llegué. Sí. Bank. Más de 5 letras. Bueno, pero que claro, por ahí pasaba. Por bien ahí pasaba. Gané al Tutti Frutti. Señoras y señores, estoy tan contento. Sí, ¿no sospechás pero que ganás vos? Es raro. No, gané al Tutti Frutti y ahora me va a crecer el pelo. Hoy es mi día. Dijiste mal. El programa que escucho yo es Metro y Medio. Siento en mi dial por segunda vez. Y de repente aparece David Bowie en la tarde de noche de Metro y Medio, cuando faltan 20 minutos para las 8 de la noche. 23 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Gracias a la gente que felicita por las nuevas canciones de Metro y Medio. Saluda a Leandro Aspis y dice muchas gracias. También lo hace Dan Breitman. Ya están brillando aquí en la temporada 2013. Ahora, cuando escuches a Julieta, te vas a sentir una especialista en fútbol. Es simple, no sabe. Ahora, en Metro y Medio. Vos sos ilimitado. Tú claro también. Metro. Señoras y señores, la tapa del diario Olé del día de hoy ya es vieja hasta ahora, ¿no? Pero la repasábamos. El título, Julieta, sí, dice, a los botis. Botinelli metió un gol. No, pero viene por Botinelli, muy bien, entre otras cosas, ¿no? Riquelme empezó con botines nuevos. No. Botija, algo con un uruguayo. No, Martín Reich te lo explica. Botistuta. Juli, bien con lo de Botinelli, pues tiene que ver. San Lorenzo le ganó a River, se terminó el invicto de Ramón. Sí. Y había dos ex, porque Ramón había dirigido a San Lorenzo y Botinelli había estado ahí. Y no lo trataron bien, obviamente, cada vez que tocaba la pelota, silbido y demás. Al margen de esto, bueno, Germán Delfino expulsó a Ramón Díaz cuando salió, una nueva reglamentación que para mí estuvo muy bien aplicada, pues salió un minuto tarde al campo de juego. ¿Un minuto? Antes hacían en entretiempo. Por un minuto. Si salían tarde. No, no. Y ahora también se hace desde el inicio del partido, pero Germán Delfino cumple. La reglamentación está muy bien, Ramón Díaz. ¿De dónde lo ve? Bien. Se fue a un palco primero, después la ansiedad no aguantó más y medio de incógnito se metió en el semibanco de, en el vestuario, y se acercaba la cabecita y tuvo que dirigir Emiliano Díaz. Ponía la cara, ¿no? Porque se mensajeaban con él y con Escudero, su ayudante. Aparte, bueno, tres cambios en entretiempo tuvo que hacer Ramón, esto habla de un equipo desesperado. No los tuvo que hacer, los bueno, hizo. Bueno, los hizo hacer, digo, los hizo. Demasiado hacer tres cambios en el entretiempo, ¿no? Me parece raro, siempre, más en el fútbol de hoy, con tanta fricción y todo el límite con el tema físico, es muy probable que haya lesiones, aunque sea leves. Entonces tenés que dejarte un cambio, Juli. Ese es mi consejo. Sí, y por los vaivenes que puede tener el partido también. Un montón de cosas. ¿Eh? Entonces, hacer tres cambios como un revulsivo, eso es lo que quiso hacer Ramón. Demasiado. En la cabeza de los jugadores, no sirvió. Encima, Juli, un jugador que te gusta, de nombre Mauro Cheto, es el que hizo uno de los goles de San Lorenzo. Estracua hizo el otro. Estracua. Y la verdad que San Lorenzo jugó, no es solo que perdió River, jugó muy bien San Lorenzo. Jugó bien. Sí. También hay que decirlo. Y algo para destacar, la conferencia de prensa, Pizzi, empieza a hablar del campeonato y dice, no, porque este campeonato es muy parejo. Le pasó eso a Pizzi y después no pudo seguir. Entonces está se como rió. Se comunica, ¿no? ¿Ganó San Lorenzo o Ramón perdió el invicto? Por eso digo, hay manera de decirlo. ¿Querés comunicar? Las dos cosas son reales. ¿Cole? River no venía jugando bien, esto también es cierto, pero le alcanzaba con el aliciente de Ramón en el banco. Claro. Martín, bueno, ¿cómo te fueron los pronósticos? Esta vez me fue bastante bien, me parece. Porque había anunciado, digo, destaco esta vez nada más, porque no me va bien con bien, esto. Martín. Bien, Martín. Recomendado Boca Unión porque volví a Román, Juli, dijimos. Un gran partido. No nos defraudó. Román, para mí, cuando hablamos de Román, hablamos de Riquelme, jugó bien para 8 meses de inactividad. Sí. Y jugó muy bien también acá, el caso de San Luis y River. No solo perdió Boca, el Unión de Saba, Juli, del Colorado Saba, que tenía 26 partidos sin ganar, sin conocer la victoria, jugó muy bien. Muy hizo bien. Un gran planteo a Boca con Franzoia, sorprendió. Franzoia. Uno de los goles encima lo hizo Bruno Bianchi. Mira. Coinciden apellidos, no hay familia, no hay parentesco. ¿En qué cancha jugaron? Jugaron la Bombonera, por eso Román volvía con todo. Y la fiesta estaba, todos los focos apuntados a él. Insisto, estuvo a la altura, ¿eh? Sí, no jugó mal Román. Pero muy solo también, ¿no? Muy solo. Golazo también de Damián Licio, un pibe que jugaba en River, como la pica. Exquisito el gol. Y Bianchi me parece que está lo que decíamos antes, muy soberbio. Porque termina el partido, su Boca jugó de mal horrible. Y va a la conferencia de prensa y intenta desviar la atención. Una cosa que hace muy bien Mourinho, Juli, el técnico Real Madrid, que apunta a otras cosas cuando le quieren preguntar por la derrota y se va para otro lado. Claro, empezó a decir entonces, en el año 98. Bueno, pues manda a los periodistas a estudiar y le dice: nadie me preguntó. En el 98-99, el Boca que yo saqué campeón, de alguna manera, perdimos 3-1 con Unión, como diciendo, y después ganamos. Y el dato estaba mal. Y el dato estaba mal. Era un dato, ese torneo le ganaron 3-1. Sí. Era un dato del 2001. Sí, además, porque perdiste esa vez, no es que ahora y va. Y lo dice con eso, con una cara de un gesto adusto y un dejo de soberbia que no está bueno. Bien, ¿viste algún partido, Julieta, el fin de semana? No, ¿algo nada. De fútbol? Nada. Dejé a mi marido completamente libre. Muy bien. Durante todo el partido no le hablé. Ya se la vas a cobrar. Sí, me fui, no me vio ni el pelo. Qué bien, qué bien. ¿Viste algo del Barça, Julio, y volvió a perder? No, nada, nada. Yo vi un poco de River San Lorenzo, 10 minutos, el segundo tiempo de Boca Unión, y el sábado a la tarde estuve en el León Kolbowski. Se dijo mi papá que ganó Atlanta. Sí. Le debe doler al Rubén. No, él se pone contento. Sí, que le va. Sí, por que mire la tabla de posiciones, va a ser que no está contento. Pero ganamos un partido de esos. Un equipo conmovedor tiene Atlanta, que deja la sangre en la cancha y lo devuelta en una ráfaga de 15 minutos que ahí se lo pasó por arriba a Temple, le hicimos 3 goles. Además, es de los partidos por ahí que Temple perdía. Entonces, estamos jugando mal y la suerte va para el otro lado. Bueno, ahora lo gana, está bien. Dio vuelta. Está bien, y también ganó el equipo de Reinaldo Carlos Merlo. Otra vez Douglas High. Le ganó en Córdoba, Instituto 1-0. 3 victorias al hilo, 3 de 3. Tiene mostaza en la boca. Bueno, pero sin duda ya estoy en condiciones de decir que uno de los eventos deportivos del año se va a dar el 27 de abril porque va a pelear en el estadio de Vélez, en el José Amalfitani, ni más ni menos que, yo creo, uno de los nuevos ídolos del deporte argentino. Y se metió todos en el bolsillo. Sí, que es Maravilla Martínez. Maravilla... Ilmeño, bueno, con una historia difícil de vida. Sí, y revolucionó el boxeo en su última película. Más o menos que separó el país como hacía en su última pelea, perdón. Separó el país como hacía tanto tiempo no sucedía. Y el 27 de abril va a pelear contra Martín Murray. Y en 24 horas ya se vendieron 10.000 entradas. Vamos a hablar con el promotor y el manager de Maravilla, que es un uruguayo que se llama Samson Leukowicz. ¿Cómo está, Samson? Buenas noches, muchas gracias. Bueno, gracias por atendernos a vos. Contanos un poco cómo están viviendo toda esta situación, todo este momento. Bueno, la verdad que no nos sorprende la acogida que ha tenido Martínez en la Argentina, un poco tardía, pero bien merecida para él, y haber vendido 10.000 entradas en 24 horas, o sea que se calcula de las 0 horas del día 2 a 0 horas día 4, ¿no? O sea, el día 3, en 24 horas se vendieron 10.000 entradas que no permiten vender más de 10 entradas por llamada, por entrada, ¿no? Claro, una barbaridad. Exacto, la razón es para que no haya reventa y que todo el público pueda comprarlas en forma legal y correcta, porque después va a haber muchas falsificaciones y muchos problemas comprar en lugares donde no son oficiales. Y va a haber reventa también, seguramente, ¿no? ¿Perdón? Que va a haber reventa. Sí, lo que tratamos de evitar es la reventa, por eso pusimos 10 máximo por llamada o por entrada. Está muy bien. Contanos, Samson, ¿cómo fue que te metiste en el mundo del boxeo? Bueno, ya veníamos a hablar de Martínez, no de mí, porque yo soy un muy chiquito al lado de él, ¿no? Ajá. Bueno, pero de alguna manera sos del mundo de Maravilla Martínez también y sos el manager vos. Y es rica tu historia de vida, Samson, también nos interesa. Bueno, la verdad es que siempre me encantó el deporte del boxeo. Creo que es el deporte más noble, porque la gente a veces me pregunta por qué es noble. Y el boxeo es noble porque cuando uno sube a un cuadrilátero, que yo subí en mi juventud como amateur, sabés que vas a recibir y vas a dar. En otros deportes como el fútbol y el béisbol, y son todos son deportes de que no están supuestos a hacer un foul, no están supuestos a tirarte una patada para romperte la pierna, ¿viste? Sino de que lo hacen por la maldad, y muchas veces encuentran el odio. Y yo les voy a demostrar a todos de cuando hay un espectáculo como este de Martin Murray con Martínez, que es un inglés, la gente se va a comportar no como se comportan en el fútbol, nada contra el fútbol, pero no es tan noble como el boxeo, porque a pesar de ser enemigos, termina en la pelea y se abrazan. Esa es la nobleza del boxeo. En cambio, el que perdió en el partido de fútbol le sigue teniendo la sangre del ojo hasta que inclusive los fanáticos. Yo he visto muchas peleas de boxeo, grandes cantidades, donde pierde el local y la gente lo aplaude, y espero que mantienen, no vaya a perder Maravilla, pero si se le da que pierde, que aplaudan al oponente, al retador, al inglés, porque hizo un gran trabajo. Pero Dios mediante, no lleguemos a eso y vamos a gritar Maravilla hasta el final. Bueno, tus opiniones sobre los deportes no nos vamos a poner de acuerdo, pero no estamos acá para hablar de eso. Me interesa de todas maneras escuchar tu opinión. Contame un poco cómo lo van a armar en el Estadio de Vélez. ¿Dónde van a poner el escenario? ¿Dónde se va a ubicar el público? El escenario va a estar exactamente el cuadrilátero en el centro de la cancha. El ringside vienen ovaladas, o sea, que todo el mundo va a poder ver en forma de subida. todo se ha hecho con un arquitecto, ¿no? Uh-huh. Las plateas van a estar de la misma forma colocadas, pero de todas formas se van a agregar pantallas gigantescas para que cualquiera que pagó 100 pesos o el que pagó 5.000 pesos va a poder ver la pelea instantáneamente cuando hay una repetición, y como hoy puse en mi Twitter, se va a ver el sudor y la sangre. Vos me estás diciendo que hay entradas que van a costar 5.000 pesos. Sí, Ale. Sí, la ringside, lo que están dentro del cerca del cuadrilátero, las primeras líneas. ¿Y esas también ya se vendieron, Samson? Totalmente, ya no queda ninguna. Oh. ¿Y Samson, si vos fueras un ciudadano común de esta ciudad, pagarías esa entrada? Dependiendo en dónde trabajo. Si trabajo, vamos a decir, los principios de mi estadía acá en los Estados Unidos, yo pasaba por el Madison Square Garden y no podía comprarme un Frankfurter o un Pancho, que ustedes. Claro, más lejos. Y bueno, pero no todos tienen... hay mucho poder adquisitivo en la Argentina. No, hay mucha pobreza, hay muchas necesidades, pero también hay muchos gente que tienen el poder adquisitivo de pagar 5.000 pesos, tener entrar en el auto y tener un estacionamiento asegurado, privado, de tener guardias por todos lados a ver, o sea de que hay va a ser para todo tipo de público. Para el pudiente y el no pudiente. Samson. El hincha. Samson, quería preguntarte, ¿qué hacen inmediatamente cuando termina la pelea? ¿Levantan la mano, fotos, cuando se van del lugar, del recinto? Bien, Juli. La verdad es que tú nunca viste una pelea de en televisión. Te pregunto. Es exactamente la diferencia de que cuando uno está. Yo creo que no hay diferencia en un partido de fútbol mirando en la casa que mirarlo en un estadio. Sí, ¿cómo no va a haber diferencia, Samson? Hay un montón de diferencias, Samson. Es exactamente lo que es el boxeo, hay un montón de diferencias. Entonces, estar ahí en 40.000 personas que van a estar en el estadio, pudientes y no pudientes, todos van a gritar y todos van a gozar el momento histórico. Va a ser un... no tan solo Sergio Maravilla Martínez, sino toda la cartelera, es una histórica cartelera que nunca existió en la Argentina. Maravilla contaba cuando bajaba para bajar la adrenalina de la pelea, que más de una vez se va al hotel, se prende la ducha y llora bajo la ducha. Necesita hacer ratos de así para bajar esa adrenalina. Está bien. Exacto, no, y aparte va a venir HBO, que es la cadena de televisiva más grande del mundo, HBO, y va a ser la primera vez en la historia de que viene. Y lo más interesante, que mandaron creo que fueron 8 o 10 técnicos para mirar el estadio, para mirar las producciones que tenían ustedes y que tienen ustedes en el fútbol y que se va a hacer usada ese día. Dice que es extraordinaria y muy poca vista en todo el mundo, o sea de que le doy crédito que gracias al fútbol tienen también cámaras de primer nivel. Bien, por fin, una para el fútbol, muy bien. Eso. Bueno, Samson, además es Maravilla fanático de River también, el fútbol le gusta. Escúchame, yo soy uruguayo, no soy perfecto porque soy hincha nacional, también me cantaba el fútbol, pero ¿qué pasa? Que el boxeo es muy, pero muy celoso. Y el que se dedica al boxeo tiene que ser 100% al boxeo, porque si no, los celos del boxeo no te permiten estar activo y brindarte la inteligencia que necesitas para hacer movimientos, ¿me entendés? Entiendo perfectamente. Bueno, Samson, llegada la fecha volveremos a hablar y tal vez Maravilla se puede dar una vuelta por la radio, podemos tener una charla con él antes del 27 de abril. Definitivamente siempre Maravilla y todo nuestro equipo está a las órdenes de todos ustedes, que hacen o deshacen un gran evento, y espero que ustedes lo hagan porque es merecedor. ¡Qué presión! Un gran saludo para todos los vecinos. Un abrazo, Samson Leukowicz, promotor y manager de Maravilla Martínez. El 27 de abril pelea en Vélez. Mira vos. ¿Vamos? Y a mí me gustaría ir. Ah. A vos no. A mí no. Tu viejo va a querer ir.

Peppers con Scar Tissue para abrir la tercera hora de Metro y Medio y para darle pie al famoso ya Top 5 de Martín Reich de cada lunes. Un Top 5 que lo muestra el cuerpo entero, que a veces nos inquieta, a veces nos hace dudar. Para todo, quiere ir siempre. Trato de abrirme. A veces nos enoja. Sí. ¿Qué nos trae hoy, Martín? Cinco cosas en las que siento, importante la palabra, las que siento que madure. Bien. Ay, me gusta. Y la palabra madurar ya me parece rarísimo. Uh-huh. Y para conseguir cinco hice un esfuerzo. Martín, cuando no tenías pareja decías que nunca pensabas la posibilidad de tener hijos. Una vez yendo a Mar del Plata yo le digo, Martín, ¿vos querés tener hijos? ¿No querés tener hijos? Nunca lo pensé, me dice. Claro, y cosa que me parece rarísimo, porque si me dice, raro. No quiero tener hijos, todo bien, quiero tener hijos, todo bien, pero que nunca haya pensado. No, sí. No. ¿Tenés 29 o 30, Martín? 29, con los niños. Claro. Que nunca lo haya. No te lo creo. No te lo creo. A veces va a ser un tipo frontal. No te lo creo. En esos viajes a Mar del Plata te lo hubiese confesado, pero no lo pienso. Pero ha cambiado todo también. Uh-huh. No, pero ahora, esto sigue lo mismo. Tu estado civil. No hablaste con mucho el día a día. Bueno, con tu novia no hablaste esto todavía. No, claro que no. Bueno, no me digas una ofensa. Claro, no. Es el día a día. Ella lo te dijo, a mí me gustaría ser madre, ¿no? O no me viene. No. Son diálogos que no tenemos. ¿Son? Diálogos que no tenemos, no. ¿Y si aparece? Si viene un tinchín. ¿Un bambino? No, si aparece la conversación, el tema, digo. No va a aparecer. Sí, Martín, en algún momento va a aparecer. ¿Cómo que no va a aparecer? Te van a tener que charlar en algún momento, Marto. No van 12 años de noviazgo, nos conocemos hace poco, así que está bien así. Bueno, pero ya estás con los suegros como culo y calzón, como uña y dedo. Sí. Como remera y tetilla. Exacto, como casco y cabeza. Ajá, como auricular y oreja. Como arito y oreja. Batman y Robin. Sí. Como afeitadora y barba. Ajá. Sí. Como depiladora y pelo. Maradona Fren. Ajá. Como codo y yeso. Bien. Si el yeso es en el codo. Si es que estás enyesada también, ¿no? Fran Aminiusi. Ajá. Como lana y aguja. Así estás con tus suegros, Martín. Como mugre y ombligo. Sí, tus suegros dicen, queremos nietos. Un acuario ursito. Claro. Uh-huh. Pero no, todos diálogos que no son reales hoy. Bien. Bueno. No sé si los tranquilizo o no con esto. Pero... No, a mí. En estrega. Mene. No, pensé que te importaba. Cinco. No, pero si no te importa a vos, ¿por qué me va a importar a mí? Ahí tenés razón, ¿ves? Cuando tenés razón te lo digo. Cinco cosas que te hacen madurar, Martín. Que vos sentís que maduraste. Sí, bien. Siento que maduré. Sí. Cinco. El cinco y no menor es el manejo, el tema del volante. Ajá. Yo era más. Viste, se dice, se maneja como se vive también. Sí. Entonces era más. Más sacado, lo de manejar, apurado, así ansioso como soy, iba por la vida. Bien. Y ahora me veo más aplacado. Ajá. Estoy más tranquilo. Dejo pasar a la señora. Cruce. Bien. Muy bien. Que tiene siete bolsas, pobre. Cruce. No hablas por teléfono con él. La prioridad siempre es del peatón. Siempre. Sí. Muy bien. ¿Vos lo cumplís? Trato de cumplirlo, sí. Es cierto. Cuatro. Seba dice que es el que mejor maneja de metro y medio. No lo digo, soy. Es el que mejor maneja de metro y medio, pero de la vida. Después de mi mamá es el que mejor maneja. Bueno. ¿Betty maneja bien? Betty es la que mejor maneja. ¿No va a pegar el volante? No, para nada, es la que mejor maneja. Pues no, en segundo puesto. Obvio. Cuatro. Ah, vale. Cuatro. La relación con la familia. Uh-huh. ¿Sentís que maduraste por eso? Maduré, sí. Era reacio a cada vez que a juntarme. Uh-huh. Y ahora estoy un poco más acercándome. Sí, cuando tengo un rato libre. Hoy ves más a tus suegros que a tus papás, casi. ¿Te hace cena, Moni? ¿Cómo? ¿Te hace cenas, Moni? No, cenas o escena, claro. Escenas. No, porque eso, cuando tengo un rato libre cada vez más seguido, le pego un llamado a mi vieja. ¿Pero y ves más a tus suegros que a tus papás, Martín? No. Igual están separados mis padres, entonces no me es fácil. No, lo siento mucho. No los veo, no lo pasará. No, tal vez es mejor. Ah, bueno. Sí, no, yo estoy bien con eso. El tema es que no los veo. El que tiene los padres juntos dice, bueno, me voy una tarde o una noche a casa. Y matado pájaro. Y no está bueno. Y los veo a José y a Marta. Claro. Yo, para ver a Mónica y Edith, tengo que hacer un combo. Al tener padres separados, Martín, contanos un poco de ese mundo que desconocemos. ¿Cómo no? ¿Tenías dos vacaciones, por ejemplo? Rara vez. Un año solo coincidimos. que me fui con cada uno a un lugar distinto. Ah. Pero si no, era... Moni no es de irse de vacaciones. Ah, te mataba eso. Entonces por ahí hacíamos un relajo acá. ¿Qué otra ventaja hay de padres separados, Martín? Los regalos culposos. No, que se tratan mejor, porque ya el último tiempo de una pareja separado hay un grito que va y viene. Ajá, y entiendo. Ya no querés lidiar con eso. Claro. Ventaja puede ser algún regalo de más, porque los dos tratan de mimarte con su chico. Bien. Por la culpa, ¿no? Entiendo. La culpa los carcome. Pero sí, de ventaja, yo casi no sufrí, pero por ahí con padres juntos tenías vacaciones con parejas de amigos. Ajá. Y esas se terminan un poco. Porque acá es cara a cara con tu viejo o con tu vieja. Y la familia de amigos dicen, ¿a Martín con quién lo invito? Claro. Ya no da, entonces quedo en el medio. Pobre pero madre. Más de una Navidad o alguna juntada, familia de amigos me llamaban igual. Che, Martín, venite a casa. Claro. Solo. Entiendo. Entonces empezás a feliz conocer... de padres separados. Puesto número 3. Puesto número 3, la relación con el dinero. Ajá. ¿Maduraste? No diría que del todo, pero... ¿Y en qué sentís que maduraste, Martín? Lo único que me alegra es que nunca le di una importancia superlativa. Ajá. Está y disfruto... de la billulla. Si me lo gano yo, gastarlo en, por ejemplo, cenas. En cenas. Por ejemplo, compartir cosas con pareja, con amigos, o regalarle mismo a tu vieja algo. Pipa Gutiérrez. Pipa Gutiérrez, exactamente. Invitar a alguien a... Bien. A comer o demás. Y ¿Vos? Antes era más impulsivo con el dinero. Veía algo que me gustaba, lo compro. Entiendo. No reparaba tanto en el tema del ahorro. Mm. Ahora estoy un poco más pensando en el ahorro. Sí, porque estás pensando en irte a vivir con tu novia. No, el catre, no, claro. La cuna, sí, no, la cuna, pañales. Claro. El cochecito, el paragüita. Puesto número 2. Puesto número 2. Dos. Temperamento / carácter. Ajá. Maduraste. Era muy ciclotímico esto de reacciones intempestivos, mismo en el deporte, como hasta de insultarte o insultarse uno mismo. Ajá. O reaccionar mal con el entorno, con algún amigo, ofenderme fácil. No quiere decir que lo dejé, sí que evolucioné. Estás moderando. Estoy un poco más contando hasta 10 por dentro. Entiendo. Doctor y doctora. Sí. ¿Quieren que me acueste o así? Está haciendo terapia hoy. Está haciendo terapia, literalmente. Sí. Ajá. Me gusta este espacio, Muy bien. Sobre todo porque es gratis. Y no lo, claro, no lo pago. Claro. Puesto número 1. Y creo que la pareja en sí me hizo bien. Entonces empezás a pensar algunas cosas de a dos. Claro, y está bueno. Lo que como sea. Hijos, por ejemplo. No, algunas cosas vacaciones simples de a juntos, dos. Eso puede ser. Ajá. Venite a casa, mudate. Entonces veo que en esas cosas... ¿Existe? No esquives. ¿Existe la posibilidad de la convivencia, Martín? ¿Te imaginas vos, más yendo a lo de ella o ella en tu casa para vivir? O un tercer departamento, tal vez. No, tanta guita no re. Pero alquilan los que tienen ustedes y van para ser inquilinos de un tercero. No, ¿qué te imaginas más? Yo siempre contesto de alguna. Julieta. Siempre pensé que me parece muy importante en cualquier pareja que cada uno viva un tiempo solo. Está bien. Después eligen, ¿sí? Una vez que pase ese tiempo, Martín. ¿Qué pensás que vas a elegir? Yo no sé pensar de acá. Pero un año, ¿qué te imaginas? ¿Qué te imaginas? En un año estoy viendo con ella. No. Pero acá, ¿en tu casa o en la de ella? Bueno, en la cortina, Nacho, esta. O en otra. O la de tus suegros. No, ir cambiando. Martín, no. Itinerante. No, Marto, tenés que dejar las cosas. Yo no puedo estar muchas horas en la misma casa, ¿no? Me tengo que ir. Después vuelvo, ¿eh? ¿Estás escuchando vos lo que decís, Martín? Y no, si estoy hablando yo. No, por eso hay que escucharse, justo. Ah, bueno. Bien, es el top 5 de Martín Reich. 5 cosas que él siente que está más maduro. Siento, Para mí el más polémico de todos los que hiciste hasta ahora. Pablo, Martín, se estará rascando en su casa. Que no se rasque porque tiene las ronchas. Pablo, por favor. Cuídate, Pablo. Ventilar.com te conecta con un sonido metro. Sonido metro. Casualmente. En metro y medio. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh want thing than another. You know, oh, it took a little time to make a little better. It's only going up, just one thing than another. You know, oh, ciertos temas. Siempre es bueno escucharlos. Despegar.com presentó Un Sonido Metro. Casualmente, en Metro y Medio. Hoteles Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste. Despegar.com. Metro y Medio te acompaña. Te sorprende si un día no está. Empiezas a preocuparte y te das cuenta que nunca nos podrás dejar. Ya está, acéptalo. Somos tu programa Metro y Medio en la radio. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. No somos nadie. Vamos a conversar con el diputado Alfonso Pratgay. ¿Cómo ves el acercamiento entre Elisa Carrió y Pino Solanas? Estoy muy contento que Elisa finalmente haya cambiado de opinión, porque fue nuestra discusión durante todo el año pasado. Nosotros, como bien sabes, avanzamos en la misma línea que dejamos en el 2009, con el socialismo, con el radicalismo, tener algunas discusiones. Se ve que Elisa finalmente cambió de parecer y ahora está dispuesta a armar alianza. ¿Te ves con Lila Carrió en 2013? Los candidatos serán los que mejor representan el colectivo, pero no arrancamos al revés como arrancan otros, que es yo, primero yo y después el resto, ¿no? ¿Como Carrió, te meto cizaña? No me meto cizaña, Juan Pablo, estamos haciendo un esfuerzo para que no entre la cizaña. En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Barsky. De lunes a viernes, de 6 a 10. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax ayuda a prevenir el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax, en encías sangrantes, la más recomendada por odontólogos. Llega la serie que te demostrará que no todo es romance en las calles de París. Joe, nueva serie, protagonizada por Jean Reno. Sit down. Estrena hoy, lunes a las 22 horas, por la pantalla de FX. En Bonacua, creemos que lo bueno que das, vuelve. Si la música nos hace bien a nosotros, que somos más de un 60% de agua, ¿por qué no cantarle al agua? ¿Nos hará entonces mejor a nosotros? Creemos que sí. Bonacua, lo bueno que das, vuelve.

Julieta Pink, puedo decir leche tranquilamente sin pensar en otra cosa que la leche. Escucho Metro y Medio, pero ni me mosquea. Hola, me llamo Maxi. No vi la publicidad de Pablito Fábregas y escucho Metro y Medio. Bueno, todos ellos escuchan Metro y Medio. Chasing Cars, una de las bandas de rock americano más importantes del mundo, regresa por tercera vez a la Argentina para presentar su nuevo álbum que se llama Battleborn. Y sus mejores producciones, llega The Killers a la Argentina el domingo 31 de marzo. Van a estar en Geva. Su último show fue en Geva en 2009 frente a más de 20.000 personas. Ahí vamos a estar. Entradas a la venta en topshow.com.ar o llamando al 4000-2800. 4000-2800, Metro 95.1, radio oficial de The Killers en la Argentina. Señoras y señores, son las 8 de la noche con 29 minutos en la Argentina, 19.6 la temperatura. Salud, Julieta, que gracias, estornudaste. Gracias, salud, chiqui. Estornudaste. Bueno, a los 39 años, sí. Hugo Ibarra alimenta rumores para volver al fútbol. No me digas. Ya te lo dije, en serio, Moni. ¿Ibarra de Boca? Sí, Ibarra de Boca. Mirá. Iba a ser Aníbal. Este es Hugo Ibarra. Sí. El primero se decía que había una posibilidad que vuelva, después se decía que no, pero parece que hoy entrenó con la reserva y que tendría ganas de volver. ¿No será que me han tomado para bien mi idea de un retro por equipo? Ese proyecto que vos presentaste. Yo lo presenté en diputados, en el Congreso, sí. Y bueno, tiene media sanción. Por ahí no me confirmaron que... Bueno, puede ser, te digo que, por ejemplo, los Juegos Olímpicos ya existe eso, sí. Que juegan, me parece que tiene que ser menores de 23 años, sí. Pero pueden jugar tres mayores de claro. 23, por acá ejemplo. Acá sería en el fútbol local, en el campeonato este de los domingos, miércoles, ahora que se juega todos los días. ¿Cómo se llama? Ahora clausura. Es el final, torneo final. El torneo final. Sí. Entonces ahí tenés pibes que rondan un promedio de 25, 27 años, ajá, pero te clavan uno de 39, 40, hasta 45. Pues. No, no tiene límite. Si el médico dice que puede, sin límite. Y uno de esos hay que tener en el equipo sí o sí. El que quiera, pero quiere ir el conejo Tarantini, si pasa el test de Cooper, va. Pero uno tiene que jugar sí o sí, un retro. Sí o sí, y con la ropa correspondiente a retro. El short ajustado. Claro, que esté en su época. Bigotes, todo eso. ¿Entendés? Me gusta. Que esté mancomunado, ajá, con los pibes de pantalón por la rodilla. Me gusta el proyecto. Y bueno, es pintoresco, ajá, es integrativo, ¿no? ¿Cómo se dice? Hay que hacerle un chequeo médico a ese jugador. Por eso digo, con todos los recaudos posibles. Todo. Pero decime si no es porque interesante. Porque se juega otro ritmo. Igual quiero decirte que hoy el fútbol argentino es raro porque hay jóvenes de 21, sí, 22 años y después, te digo la mayoría, hay de todas las edades, ¿no? Pero la mayoría es 21, 22 y después hay de 29, 30. Claro. Porque los del medio están todos afuera. Claro. Están o en Europa o en México o en Brasil, qué claro sé yo. Pero me gusta un retro, por ejemplo. A mí también me gusta. Ibarra, en ese sentido, no es tan retro. No es tan retro. Porque no hace tanto que dejó pero el fútbol. Un veterano, ajá, estaría muy bien. O decís que Bochini juega en Independiente, por ejemplo. Sí, pero sin edad. El Bocha debe tener 50, ¿eh? Ningún problema. Pero el ritmo es otro, Jirafa. Pero más parado en la cancha. Ajá. Más parado en la cancha, no importa, que corran los pibes. Bien. Pero que le pongan la pelota a uno con sapiencia, con experiencia, que le cuente a los chicos cómo era antes el fútbol cuando no había... Cuando bueno, los eso premios, lo puede contar sin jugar también. Pero es distinto, si pertenece claro al plantel, ajá, tenés estos pibes que están en cualquiera, uh-huh, que se ponen que están en otra cosa, están viendo los premios, son un montón de billetes, hacen sí que les cuenten la época que los premios eran un juego de living... ¿Eh? El amor entiendo a la camiseta. Entiendo, bueno. El tema del retro, Julieta obsesionada por Chamot, sí, ¿no? Obsesionada. Tengo uh-huh un Balbo también ahí, uh-huh, en stock. Balbo sería retro también. Balbo me gustaría. Bueno, Goico ni hablar. Goico. No llega veterano, Goico. ¿Es sí veterano? Ah, sí, okay, un poco okay, sí, okay, digamos, okay, no. Ok. Se mantiene muy bien, pero para el fútbol es veterano, para la vida no. Claro, por eso. Pero para digo el fútbol es veterano. Que no caigan sí en desuso. Ajá. Bien, yo sigo obsesionado, pocas veces nos obsesionamos con los romances de farándula, pero el romance Ale Sergi sí, Rincón sí a mí me obsesiona. Y porque nos dejó a todos patitieso. Primero vemos una foto que se dan un beso, ¿cómo se llaman esos besos? Chupón. No me sale la palabra. Lo que sopapa. Sopapa, un beso sopapa. Hay muchos besos fotografiados de esta pareja. Ajá, mucho. Lo mucho que algunos les había hecho decir que era para la prensa. Bueno, pero se lo daba, porque el beso es beso. El beso es beso. Hoy estoy sola, si querés recuperame, por mensaje de Rincón a Ale Sergi. Sí. ¿Ale Sergi dio testimonio? Me parece que no. ¿O solo tenemos la campana? Solo Rincón. Solo la Rincón campana de Rincón. Dice que son un peligro estas chicas. Sí, sí. Porque dijo que Ale Sergi la fue a buscar y le dijo que la amaba, me pidió volver llorando. Le dice, la imagen de esta chica, Rincón, sí, machona, sí, camión, grandota, y Ale Sergi llorando, diciendo, por favor, quiero volver. Debilucho. Es una imagen fuerte, comiendo ¿no? algo de quinoa, uh-huh, me lo imagino. Lo que más me jode es que en su Twitter, Rincón, nunca hablamos de estas cosas, me gusta que no les hablemos. Pone, gente, me separé, estoy sola nuevamente, no pego una. Pero gente es un tema, ¿no? Claro, y una revista. Su vida es un reality. Ajá. Con I. No, pero gente entra. En Finde, entra en sí Celu, entra en Facu. En Compu. En Compu. Entra en todo eso. Sí. Gente. En Vacas. Ajá, Vacas también. ¿Dónde te vas de Vacas? Sí. Así todos nosotros somos un programa que minimiza también. Sí. Arqui, Berco, Nutri. Sí. También. Apocopamos, es verdad. Somos. Pero sí, de las que surgen acá. No vamos con las establecidas. No transamos con el sistema. No transamos en ese con sentido el sistema para nada. Ajá, quería decir eso. Para nada. Family. Family lo decimos también. Bueno, Pablo dice algo que es verdad. Boca tiene un jugador retro que es Riquelme. No es tan retro, pero y un mandó poco a otro afuera que es Schiavi. Franco Schiavi que está en China. Los chinos. En China está jugando. Uh-huh. Donde firma para apoyar el proyecto de Julieta, un retro por equipo. ¿Cuál fue el más retro que jugó en primera? Almeida. No es retro, es jugador que abandonó y volvió. No, yo te digo, ¿cuál fue el jugador que más grande jugó en primera en un campeonato? Gatti. Gatti jugó hasta los 40 y pico. Amadeo Carrizo en su momento. Está bien, curiosamente los dos arqueros, ¿no? Claro. ¿No? Es lo grande. Porque levantar las manos, puede levantar las manos hasta los 90 también. Está bien, pero hay que volar. No, pero no hace eso nada más. El arquero vuela, se tira, va al piso, se levanta, tiene que salir en los centros, tiene que saltar. No es tan fácil. No, yo no dije que fuera fácil. No es soplar y hacer botella. No, pero digo, no tiene que correr. Bueno, sí, tiene que correr también. Ah, cuando hace la carrerita esa para tirar la pelota más a la mitad de la cancha. Sí, pero no solo por eso, porque a veces tiene que correr. Es un esfuerzo físico también. Sí, pero si le pones al arquero, le pones voleibol, ball boys, que lo ayuden. No, pero no es por eso. Puedes tener un arquero de hasta 80 años. No, porque el arquero tiene que volar a veces. Pero todo es cuestión de modificar el reglamento original. Si ahora dicen, no vale más que vuele el arquero, listo, no, pueden ir a vuelo. No, pero no es que vale, que vuela, la pelota va al ángulo y tiene que tirarse el arquero para sacarla. ¿Cuánto es que no se modifica el reglamento del fútbol? ¿Y cuál fue la última modificación? Y anote su nombre en la hoja. Una, en Europa están haciendo que hay dos árbitros atrás de los arcos. Para comprobar si la pelota entra o no, es el trabajo más humillante del mundo. Sí. El partido es 0-0, el árbitro, si la pelota nunca llegó a los arcos, el árbitro no hizo nada. No hizo nada. Pero existe. Ahí está la pregunta. El aerosol es nuevo, por ejemplo. El aerosol es nuevo. El coso de Chayanne acá para que se escuchen es nuevo. Es nuevo. Mm. El micrófono. Que al equipo que gane se le dé 3 puntos, dentro de todo es bastante nuevo, es moderno. Sí. Antes se le daba 2 al ganador. Sí. Pero lo que concierne a los jugadores. A los jugadores. A partir de ahora el lateral no se tira más por arriba de la cabeza, bueno, se tira de costado como en el handball. No, no. Un proyecto que el lateral se haga con el pie, que para mí debería ser con el pie. Para mí. Ah. Para mí. Claro. Pero bueno. ¿A vos te preguntaron qué querías? No, a mí no me preguntaron nada. No hay un plebiscito. Yo pondría eso. Lateral con el pie. Mm. Pondría. Tengo un proyecto polémico del que dudo, pero lo tiraría a debatir. Sí. 0-0 el partido, no suma ninguno de los dos. Es como que perdieron los dos. Me gusta. Yo tenía cero otro puntos. Mejor que era 0. Polémico, ¿eh? 0-0, no vuelven del segundo tiempo. Del entretiempo todos sacas. No, sí, no, sería espectacular. No, porque no te vendieron nada para el segundo bloque. No es como hacen los programas de tele que dicen, y este video. El otro día salió 0-0 y hubo 4 goles en el segundo tiempo. Pero mira, imagínate esto. Sí. Si el partido se va a los 45 minutos, querés adicionar, porque le hicieron tiempo adicional, tiempo recuperado. Sí. Se van a las mangas 0-0. No todo vuelve. Mundo a su casa. No. Se arregla fácil. Está porque buenísimo. Decís, van 0-0 a los 43 y dicen, che, nos dejamos hacer un gol cada uno, listo. Ganaste 45 minutos de tu vida. No, no es así. Bueno, es así. Yo no paro de tirarte ideas, me rebotás todo. Tengo esa. Después tengo, emotiva una, gol de arquero vale doble. Esa en medio de mina. Esa ya te la doy. No con pelota parada, ¿eh? Por ejemplo, no de tiro libre, no de penal. No. Pero, córner. Un equipo va perdiendo 1-0. Sí. Último minuto, córner. Va el arquero a cabecear. Si lo hace, dio vuelta al partido. Perfecto. Es espectacular. Tengo otra emotiva. A ver. ¿Entretiempo? Sí. Pedido de casamiento. Me quiero divorciar. Bueno, eso pasa en Estados Unidos. Bueno, ¿pero acá? Acá no va a andar el sonido para hacer eso. Porque las pantallas, le dice a Baglietto. No va a andar. No va a andar. Baglietto hace luces. Bueno, pero debe conocer a alguien que hace pantalla. Otra. Viste que se saben los contactos. El equipo, viste, cuando ganás te dan 3 puntos. Sí. Si ganás por 4 goles de diferencia, 4 puntos. Espectacular. Eso invita al equipo. ¿Pero con quién hay que hablar? Goles. ¿Con quién hay que hablar todo esto? No sé con quién, con Blatter. Porque esto es un brainstorming gratis que estamos haciendo acá. Linda, es linda. Es un brainstorming gratis. Sí, después, si perdés por 4 goles, menos 1. Sí. Te mata eso. Si sos suplente y no entraste, no se lava la remera. Para ahorrar agua. ¿Viste que ahora esa en los hoteles de dicen, cada club. En los hoteles dicen, si no tirás la toalla en el piso, entendemos que no está sucia. Pero a veces transpiran igual los jugadores en el banco. Pero estamos para después cuidar tengo el otra, agua. Que no me vas a entender esta, porque es muy técnica, pero, por ejemplo, se va al córner la pelota. Entre palo, se va. Entre el palo y la línea del área chica, el córner se patea desde la línea del área chica. Lo mismo con el área grande y lo mismo... ¿Entendés? Si tenés el córner mucho más cerca. No te entendí. Ya sabía que no me ibas a entender, pero no. Dame otra chance. No vas a entender. Ah, no me interesa, tenés razón. No, te dibujo el arco, si querés, no es muy radial. No, está bien. Pero entonces, si ganás por más de 4 goles, 4 puntos. 4 puntos. 0-0 no suma ninguno de los dos. Dame la que yo te pedí. ¿Cuál? 0-0 y nos vamos todos a casa. Dale, por favor. No. Arquero, gol de arquero vale doble. Ah, todas las tuyas estás aprobando. Sí. Las no, te di la del jugador retro. ¿Vestido de retro? Sí. ¿Chorcito cortito? Sí, señor. Bueno. ¿Y? Para mí, para mí, hoy me decía alguien, dejé de ir a la cancha porque estamos tan adictos a la tele. ¿Sabes cuál es la frustración en la cancha? Ves un gol y no está la repetición. Es verdad. Porque está en vivo. Es verdad. Entonces, en el entretiempo... Que te pasen los goles. No, tiene que haber actores que te reproducen las jugadas más emotivas. Bueno, está bueno. Es linda esa. Del under. ¿No? Del es under. Linda. Gol de caño chilena vale doble. Sí. Puede ser. Baños limpios. Está buena esa. Está buena esa, sí. Buena. No te olvides de Zanetti. Nos vemos. El tractorcito. El Pupi Zanetti, sí. Para mí es el tractorcito. Dicen, Santillo jugando para Atlanta hizo un gol de cabeza. Sí. Hoy arquero de Banfield. ¿Ves? ¿Alguno jugó con Kipá? ¿Algún jugador? Muy buena pregunta, no. ¿Nunca en la historia del fútbol? ¿Es profesional? No. ¿Por qué? ¿Y si tocaba un día un sábado, un día de estrella? Y no juegan directamente. ¿No juegan? No, no pueden jugar. ¿Sabés de alguno? No, sé de algunos, pero no a matar, no a profesional, a matar. Pero juegan con una gorra, juegan. ¿Y profesional ninguno? No. ¿Qué antisemitismo? No, no, muy difícil que un religioso se haga futbolista. ¿Por qué? Porque tiene que seguir un montón de reglas. ¿No puede amar a Dios y al deporte? Sí, pero tiene que seguir un montón de reglas que no... ¿No, no, no llegó ningún religioso? Que yo ¿se sepa... puede ser rabino y profesional no, del perdón, fútbol? No, perdón, perdón. Han llegado religiosos de otras religiones, no de la judía, pero están... ¿Se puede ser rabino ¿Para? Y futbolista profesional? Sí. Calculo que sí, pero no. A veces no le Calculo da el tiempo. Calculo que sí, pero no que... No le da el tiempo. Pero sí, sí, están los atletas de Cristo, por ejemplo. Los atletas de Cristo. Ajá. No, pero no... Falcao, no, Silas. Pero no fusionados con laicos. Herbiti. No hay religiosos y laicos en un mismo equipo. Sí, estos chicos son religiosos de atletas de Cristo... Y juegan ahí. Pero no, no en fútbol de primera. No en fútbol de primera. Sí, Herbiti juega en fútbol de primera. Falcao juega en máximo nivel mundial. ¿Y son religiosos? Atleta de Cristo, te estoy diciendo. Bueno, pará, tranquilo. Te hago dar vuelta al monitor, ¿eh? Jugador retro, otro era Pedro Catalano, arquero de Español, que jugó no sé cuánto. Perfecto. Comiso, Navarro Montoya. Estamos hablando de arqueros. Sí, ¿no? De Cristo. Por acá me dice Tomás, el gol de penal vale medio. No estoy de acuerdo. No, eliminemos los penales. No, no. Bueno, todo lo que vos querés. Estoy de acuerdo. Todo lo que vos querés. Bien. Una más o menos nueva también, nos dice Hernán también, es el pase atrás y que el arquero, si vos se la pasás a tu arquero y el arquero la agarra con la mano, es tiro libre. Antes podía agarrar con la mano, el fútbol era más lento que los Pérez García. Sí, obvio. No, porque eres rapidísimo y se pasa volando. Bueno, no ves que me quiero acercar a vos, quiero tener un tema bien. De conversación, me decís todo está que bien. No. Pero están buenas las reglas. ¿No? Bueno, no tan buenas, pero solo las tuyas. Bien. No, mal. Si un jugador se lastima, ¿puede entrar la madre? Sí. ¿Te gusta? En el carrito. Hola. ¿Ah, bueno? Hola, Marta. Entonces entra el médico con la madre. Sí. Y están las 11 madres de cada jugador ahí, esperando. Me encanta. Sí. Me encanta. Entonces, si se lastima uno, puede entrar la madre a darle ánimo. Sí. Si alguien no tiene madre, bueno, una tía, una abuela, la mujer, la novia. Si es padre hace poco, viste que tanto se mandan la parte que hacen, festejan los goles con el chupetito, haciendo así. Ajá. Cuando es padre, se puede ir en cualquier momento del partido. Del partido. Extraña al hijo. Hace el signo de cambio. No extraña al hijo, tiene que ir a cumplir las tareas de padre. Tiene No, pero ahí te equivocás, porque el futbolista está trabajando. Está bien. Su trabajo es jugar al fútbol. Pero vos estás trabajando, estás craneando una idea para el programa. Sí. Estás ensayando el monólogo para One Right Frustrado. Y llora el pibe y lo tenés que atender. Estás trabajando igual. No, pero de acá no me voy. Y acá estoy trabajando también. Bueno, odio que tengas razón. La tarde de hoy es perfecta, Julita. Sí. Para invitar a unos amigos a hacer unos tragos Gansia Spritz y armarle una fiesta de despedida al sol. Prepararos agregando a una copa con hielo dos partes de Gansia Spritz, dos partes de espumante Gansia, una parte de soda y piel de naranja. Disfruta dobles con amigos del atardecer y de un riquísimo Gansia Spritz. Sí, ahora todo lo decimos tres veces. Voz de Flon en Westinghouse. Voz de Flon. Qué flojera tener que decir todo tres veces. Terminemos de una buena vez con este separador. Metro y medio en su temporada número 7. Séptima temporada. Me quedo escuchando. Y ya. Now I work to bring my family stateside.

En Movistar creamos una promo, en la que si sos parecido a alguien y compras un Movistar, te llevas otro equipo de regalo. Pero nos dimos cuenta de que hay un millón de parecidos. Plumero y el portero, una Miss Universo y el alumno disperso, héroe de la historieta, con mi tía Antonieta, el personal trainer, osito del container, ese niño cantona, mi hermanito menor. Y bueno, aunque no tengas ningún parecido, la promo te la llevas igual. Compra un Movistar Sony Xperia U y llévate otro equipo de regalo. Movistar, compartida, la vida es más. Oferta válida en Argentina del 1 de febrero de 2013 al 31 de marzo de 2013 con Sony Xperia U. Origen Argentina, stock 2000, lo que ocurra primero. Para personas físicas que contraten plan 199 pesos final o superior. Consulta equipos de regalo y más info en movistar.com.ar. Telefónica Móviles Argentina, Sociedad Anónima. Ingeniero Huelvo 723, planta baja, Cabacuit 36788-14357. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Metro y medio. Señoras y señores, quiero agradecer a Bernville porque hoy hemos comido gracias a ellos. Pastelería y Catering es una empresa de gente joven que está en permanente movimiento buscando nuevos sabores y formatos, alterando lo tradicional con lo moderno y destacando lo saludable. Para más información, bernville.com.ar. ¡Qué rico! Hola Nico, hola Yumi. Hola chicos. ¿Cómo andan? Bien, ayer mi hija se acordó mucho de Yumi. Sí, ¿no? Pidiendo una golosina decía, quiero una Yumi Gauto, decía. No. Sí. Yo cuando la vea le voy a preguntar, che, ¿Kiara es? Yeah, buena esa, ¿eh? Bien, ni comí hoy. Buena esa también. Nosotros no tenemos chistes sí, en nuestros nombres. ¿Se va? No, me quedo. Bueno, yo no tengo. Mañana empieza el mes de Juli. No, en marzo. No, pero era un chiste. Ah, ok. Bien. Chico. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, estamos a 3 horas de nuestro cumple. Sí. No lo puedo creer. ¿No lo puedo creer, verdad? No, sí. Ah, sí. ¿Se llaman a las 12 o no? No, sí. Para mí sí. No, yo hoy le toco el timbre a las 12. Sí. Qué inoportuno. Sí. ¿Por qué? Porque está festejando. No cumplimos nosotros. Sí. Daddy Brieva. Iván Noble. Y se mató Olmedo. No, se mató Olmedo. Sí. Y Juan Castro. Juan Castro. Murió ese día también. Y uno que vino acá el otro hace poco. Darío Grandinetti. Mirá. Me acuerdo, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque se quedó a hacer la transición, puede ser. O se quedó a una mesa los jueves y yo estaba acá. Porque me acuerdo que estábamos sentados así, yo de los que más acá se quedaron, y él acá. De los que más se quedaron en Metro y Medio. No, estaba cuando le cortamos el pelo a la Duc. Ah, eso habrá sido. Estaba Grandinetti. Grandinetti, que es otro del 5 de marzo. Un abrazo. Nico Artusi pidió una raqueta matamoscas eléctrica. Ah, mirá qué bien. Buen regalo. ¿A quién se la pediste? A todos. Pero tengo la preocupación siguiente. Hoy, por ejemplo, Pablo, mi profe de gimnasia, que hoy no sé la tarde, me dijo, a la vuelta de mi casa venden la raquetita, pero no te la compré porque seguro que te la van a... Todo el mundo te va a regalar una todos raquetita. Todos te van a decir eso, pero porque el error es tuyo. Sí, temo porque que pase eso. A Pablo decirle, quiero esa. Sí, ya a la vi en el chino de la vuelta. O la otra es que vayas vos a comprarla también. Bueno, pues el otro día estaba parado en un semáforo con el auto y vino un vendedor ambulante, sí, me golpeó a ofrecerme una raquetita eléctrica de matamosca. Mira, no, le dije. Me la van a regalar. Me van a regalar 1000. Ah. Pero mi temor es que todos piensen lo mismo y nadie me la regale. ¿Cuánto cotizaban? En el semáforo, no sé, a la vuelta de la casa de mi profe, 70 pesos. La raquetita. No, pero para mucho más barato que el regalo que te voy a comprar. Hay mucha perversión en eso. ¿En eso? Sí. Yo estoy haciendo un holocausto de insectos. Ahí sí. Organizando. Sí. Electrocutar. En este último mes hubo muchas polillas en mi casa. La silba. Y entonces yo voy a ir... Claro. Y después le quiero hacer bromas a amigos también. ¿Pero da patadas a familiares? Sí, claro. Esa es una broma que quiero hacer. Conmigo no jodas. Quiero hacer como una especie de raquetita picarita. Conmigo no jodas. Bueno. ¿Eh? Vos prepárate. No. Un día vos vas a estar sentado ahí conmigo y no yo jodas. Voy a venir de atrás y voy a hacer... Termina para siempre la transición. ¿Sabés que va a tener pelo en 15 días, no? ¿Qué? Ah, no escuchaba el programa. No. Sí. Por primera vez, desde que lo conozco, que siempre hablamos del tema. Me contó todos sus intentos para tener pelo. Los cascos, los masajes. Sí. El implante pelo por pelo que le dolió y se fue. Hemos hablado con médicos chantas, con pastores, rabinos, curas, de todo. Hoy hablamos con una investigadora del CONICET. Sí, mira vos. Estamos hablando de ligas mayores. Sí. Y nos habló de un producto que en 15 días te crece el pelo. 4 gambas. Pero en 15 días tenés pelo. Pero 4 gambas. Me acuerdo del capítulo de los Simpsons. No es infalible igual. No es infalible. 400 pesos. 400 pesos sale el producto. Lo escuché en Metro y Medio. ¿Te crece el pelo en 15 días? Parece que sí. Después tenés que comprarte. Si te gasta, te tenés que comprar otro. Está bien, no me parece tan... No, para mí tampoco. Digo, las mujeres... ¿Para dónde te digo, para el pelo? No. Para mí no, tampoco. Para mí lo tiene que intentar y si quiere se rapa. Sí. Pero con tanto que viene sí, choreando con cierto, el tema sí, calvicie, a lo que lo veamos, es una enfermedad. Claro. Sí. No, y aparte, los tickets de teatro que cortaste con la pelada. No, eso digo, ahora vuelvo. No, no sé si escucharon. Ahora, ¿sí? No te dan a los pibes en el jardín, los querés ir a buscar, no te los van a dar. ¿Y usted quién es? No, soy un primito de los chicos. Claro, no te van a dejar pasar. Claro. Bueno, pero... un primito, ¿qué te pensás? ¿Que te rejuvenece? Pará un poco. No me grites, sentime. Estoy sensible. Ayer vi el aviso de tu nuevo espectáculo en el Diario de la Nación. Gracias. Ya están las entradas a la venta. Sí, y vi el dibujo que te hicieron. El dibujo que como... el señor Pablo Bernasconi. Me imaginé que lo había hecho Bernasconi, porque Bernasconi es un genio y tiene ese estilo. Sí. En ese dibujo, de One Reich y los Frustrados, se llama nuevamente, en el Teatro Maipo, lo que manda es la pelada. Es como una especie de globo aerostático. Claro, es la cabeza gigante. Claro. Como un disponible. Anuncia aquí. Sí. Pero para mí, lo tenés que intentar. Sí, para mí también. Hay que cambiar toda esa gráfica, las puertas del teatro. Se lo corta el para mismo mí, día. Ese es el primer paso. Y el segundo paso, terminás en las páginas del fondo de Clarín con una franja de césped acá. ¿Por qué? Al lado de Caruso. Eso me lo ofrecieron y dije que bueno, no. Bueno, te digo. Mañana, Caruso mismo me dijo una vez. Para mí empezás así. Caruso me dijo una vez, yo te doy el canje, ¿no? Para mí empezás así. Mañana a Nico regalale a vos un producto, pero para vos, para que él te vea. Regalarle la posibilidad de verte con pelo. Dale. O regalame el shampoo ese, yo no lo necesito, porque por suerte tengo mucho pelo. Y digo, no, toma, tenelo vos. Hice yo. Todo hice en su momento. Cuando tenía pelo largo y se me empezó a caer, ahí me angustié. ¿Por qué? ¿El casco? Ahora se puso el casco. ¿Hace cuánto que no haces nada? No, muchísimo. Ya está, me rapé. No, es que eso ya es. Hay ventajas. Está muerto. No me peino, no pierdo tiempo en todo eso. Pero cuando termino de tener relaciones sexuales no estás despeinado. Claro. Porque yo me acuerdo cuando tenía pelo, es una hecatombe la cabeza. Sí, pero agradece. Muy lindo. Pero agradece que tenés relaciones sexuales, porque las drogas que provocan el crecimiento del cabello disminuyen. Hoy nos dijo eso la Fenasteride, la investigadora del CONICET. Y sí, nos dijo eso. Entonces prefiero ser pelado. Nunca más. Cerrar la fábrica con el polvito. Entonces, volvamos al tema. Decía, hice lociones, casco. Patéticos. Casco Hansen, me acuerdo. Humillante. Un tío lo tenía. Sí. La más fuerte que hice fui a un dermatólogo muy grosso. ¿Era pelado? Muy grosso. ¿El dermatólogo era pelado? No, uno era pelado, pero después fui a otro, más grosso, que me puso inyecciones. ¿Ese dermatólogo? No. Y en esa época yo jugaba al fútbol y cabecear después de las inyecciones era... No, muy doloroso. Por eso dejó el fútbol y dejó el tratamiento. Claro. Es como las minas que se hacen... ¿cómo se llama lo de las inyecciones? La mesoterapia. La mesoterapia. Yo tengo un conocido que se hizo el injerto y no le están prendiendo los bulbos. Le quedó ahí como una especie de pasto de césped sintético, pero a medio crecer. La germinación del poroto. Claro. Es riesgoso también, me parece el tema. No se adaptó al nuevo ecosistema. No, porque es todo un cambio. Sí. Si no, podés optar siempre por la galleta. ¿Qué es la galleta? Te dejás largo al costado. Uh-huh. Y la galletada que cruza toda la zona occipital de la cabeza y te rocias con spray. A tanto no llego. Es buena esa. Es linda la cacheta. Claro, tu único enemigo en ese caso sería el viento. Uh-huh. ¿Tuvieron alguna...? De eso me olvidé yo. Sí. ¿Tuvieron alguna vez un invitado en Metro y Medio con...? ¿Con peluca? Sí. Sí. Tuvimos una vez un invitado que no se puso los auriculares para cuidar su pelo. No era peluca, era implante. Yo peluca no me acuerdo. ¿Quién? No, peluca no. Ah. Implante. Ese. Ah, sí, con peluca. Fue con Santana. Ah, hablamos del tema. Sí. Se habló del tema. Por supuesto. ¿Y qué dijo? No me acuerdo, pero muy relajado. Muy relajado, ¿no? Él no habla nunca porque nunca le preguntan. Nunca le preguntan. Pero nosotros, como tenemos tanto huevo, porque Metro y Medio es incisivo, loco. Va hasta el hueso, va hasta el fondo de los temas que interesan al París. Después hay un spray que te hace un pelo como de copo de nieve que se trae de afuera algunos. Sí. Y hay uno que si vos sos moreno. ¿Para cómo un pelo copo de nieve? Te espesa. La espuma. ¿Costa? Te hace como un merengueche ahí. Un merengue de tu color. Y te recubre, te llena de intersticios. Y hay otro que es como una pintura en aerosol oscuro. Que si vos tenés acá arriba, ¿viste la culpa de pelada? Sí. ¿La culpa de pelada? Te la tapa. Bueno, te pinta. Sorprendenos, Seba. Eso te pedimos de regalo. Sí, yo me quiero meter algo. No sé, atrás. Si te vas a pintar, pintate de colorado, porque los con ojos claros y colorado como piña. Dale, Reuter, te decimos. Bueno, la voy a buscar. Dale. Bueno, se quedan con Nicolás Artusi a punto de cumplir un año más de vida. Sí. No digo tu edad porque... ¿Pero vos la sabés? Sí. Yo no la sé. Se quedan con Yumi Gauto, que no cumple años mañana. ¿Cuándo cumplís? No, 31 de octubre. Feliz cumpleaños. Un día después del Diego. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Sí. Metro y medio le falta una canción tranquila y emocionante. Esta es esa canción de metro y medio, muy emocionante. Aquí te inunda bien el corazón y te hace amarrarte a alguien que tal vez ni conoces. Está bien. Llegó a su final. Chao. Despegar.com anuncia su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Nicolás Artusi, Johnny Gauto. Musicaliza SRZ. Lunes a viernes de 21 a 23. Su atención, por favor. Culturas del mundo en un solo vuelo. Despegar.com anuncia su atención, por favor. Metro 95.1. Sonido urbano. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor, presentarse en puerta de embarque. Noche, 11 minutos del lunes en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 1 de la tarde, 11 minutos también del lunes en Pago Pago, Samoa Americana, señores. Ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos, y es este. Se llama Su Atención, por Favor, y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio. Porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Hoy inaugurando nuestra tercera temporada con todo nuevo. Nueva música, nuevos juegos, nuevas secciones, los mismos conductores de siempre. Mi nombre es Nicolás Artusi. A mi derecha está la encantadora copilota Yumi Gauto. Buenas noches. Mi adorado Nicolás Artusi, si algo me faltaba para sentir que me voy de viaje todos los días a través de la radio, era que me llamaran por el parlante. No lo puedo pasajera creer. Yumi Gauto, por favor, presentarse. Y digo, ¿qué me olvidé? ¿Qué me mandé? ¿Qué hice? Por favor. No lo puedo creer, estamos en vivo. Sí, y Gauto, por favor, presentarse en puerta de embarque. Dale, corre, bicho, somos corre. Nosotros. Corre que somos hay que embarcar. Nosotros que siempre llegamos tarde, siempre llegamos tarde. Esta semana tuvimos, este fin de semana, te diría, tuvimos la oportunidad de viajar en avión en serio con Yumi Gauto, porque juntitos nos fuimos a pasar el fin de semana a Córdoba, sí, con la señorita Gauto, fuimos a trabajar. Sí, señor. Y claro, estábamos en el aeropuerto, en Ministro Pistarini, y después en Pajas Blancas, el aeropuerto de Córdoba, y todo el tiempo por los auriculares decían, su atención, por favor, su atención, por favor, y nosotros nos mirábamos y decíamos, claro, hay que salir, empieza el programa, y no, era que estaban convocando para tomar asiento. Señores, hoy empieza la tercera temporada, su atención, por favor. Empezamos hace 2 años. Sí, por eso hoy empieza la tercera temporada. Nadie daba un mango por nosotros. Y aquí estamos. Años. Y aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos. Y celebro también la cortina nueva. Me encanta esta, muy arriba. Yo te dije, nueva música, nuevas secciones, nuevos juegos, los mismos conductores de siempre. La verdad que nuestro equipo de producción ha trabajado mucho para esta tercera temporada, pero además debo decir que hoy, lunes 4 de marzo, en la víspera de mi cumpleaños, como decíamos recién en la transición con Metro y Medio, sí, estamos iniciando el mes de su atención, por favor, porque los cambios y las novedades no se agotan hoy. Durante todo el mes vamos a estar estrenando cosas nuevas. De aquí hasta el 31 de marzo, nuevos, sí, juegos, nueva música, nuevas secciones, nueva artística. Todo nuevo. Mira lo que tengo acá, en mis manos. En la mano derecha, una virome. En la mano izquierda, una solicitud de depósito en custodia de obra inédita. Sí. Música y letra. Ahí está. La música ya está firmada. La letra la tengo que firmar acá. O sea, estoy firmando la autoría, sí, de una canción. Se viene la canción de su atención, por favor. Estamos preparando un gran evento para estrenarla. Un evento, ¿sí?, en vivo que vamos a tener a los oyentes en vivo. Exactamente. Los vamos a convocar. Vamos a presentar el tema con banda, con bailarinas, con empanadas, con vino tinto, con show, exactamente. Esta tercera temporada de Su Atención Por Favor va a ser muy fuerte, y además de estrenar la canción de Su Atención Por Favor, cosa que haremos en los próximos días, porque son tantas las novedades que queremos dosificarlas, sí. Hoy estamos estrenando el exclusivo merchandising de Su Atención Por Favor. ¿Premio? No se vende, se regala. Se regala. Hemos creado unas increíbles billeteras de Su Atención Por Favor de papel ecológico indestructible con diseño exclusivo de Su Atención Por Favor, sí, y de Metro. Gracias a los amigos de psdesignworld.com. Mira, vienen en una cajita que es de lo más coqueto, pero es una joya. Parece una joya, una topetitud. Exactamente, las parece una joya. Es impresionante. Y adentro la caja está calada y tiene la nueva billetera de Su Atención Por Favor en papel ecológico indestructible. Vos lo podés quemar, prender fuego, tirarlo todo abajo de un camión, mojarlo, triturarlo, mojarlo y no se rompe. Y es de papel. Es impresionante. Y es de papel y tiene todo un dibujo de aviones en naranja, sí, y blanco, que son los colores de nuestro programa. Tiene el logo de Metro y tiene el logo del programa. Hoy vamos a regalar esta billetera. ¿Te acordás hace 2 años cuando empezamos y decíamos que estábamos preparando los carnés de membresía, el club de los socios oyentes? Bueno, finalmente, sí, hemos llegado a la membresía de Su Atención Por Favor y está marcada por esta billetera increíble que nos prepararon los amigos de PC Design World, y hoy uno se la lleva de regalo. Te voy a decir algo. Dígalo. Dos se la llevan de regalo. ¿No será mucho? Que sea mucho, entonces, bueno, porque esta temporada va a ser así. Uno se la va a llevar al que deje el mejor mensaje grabado saludándonos por la tercera temporada en el 4010-7272. A partir de ahora pueden llamar. Tienen que dejar nombre y DNI. En el caso de resultar ganadoras, los podemos contactar. Nombre y DNI y el mensaje con el saludo por la tercera temporada. Pueden cantar, pueden inventar un versito, hacer lo que quieran. El más original se lleva la primera billetera. ¿La primera? Ecológica de Su Atención Por Favor. ¿Qué sería? Merchandising. Claro, que sería como la credencial número 0000001 de oyente, sí, del programa. Una billetera se la vamos a regalar al oyente que deje el mejor mensaje grabado en el 4010-7272. Y la otra se la vamos a regalar como bonus track al que gane el juego. Hoy tenemos un juego nuevo en el 4010-7267. ¿Hoy? Hoy estrenamos un juego. Yo te dije que hoy es todo nuevo, pero además el premio es increíble. A ver. El premio es increíble. ¿Sabes lo que es? Un cuatrimestre gratuito para estudiar en el laboratorio de idiomas de la UBA. Idioma a elección. Pagando. No, damos una beca para aprender un idioma. Es bastante Carelli ir a estudiar a la UBA, ¿eh? Claro. Damos una beca para aprender un idioma. ¿Qué idioma querés estudiar? Alemán. Árabe. Chino. Español. Francés. Griego. Inglés. Italiano. Japonés. Lengua de señas. Portugués. Vasco. Hay 9 sedes en las que vos podés ir a elegir y ir a estudiar. Cursos, talleres, exámenes internacionales. Están abiertas las inscripciones. Las clases se van a iniciar el 18 de marzo, pero hoy, acá, en esta nueva temporada de Su Atención Por Favor, regalamos un cuatrimestre en el laboratorio de idiomas de la UBA y además, para que lleven la platita para pagar la billetera. Para para pagar, si es gratis. Para comprar los apuntes. Para comprarse un alfajor para el recreo. Ahí está. Gracias a la gente de la UBA que nos dio este super premio. idiomas.filo.uba.ar es la página web. Entonces, recapitulando, estamos lanzando las billeteras de Su Atención Por Favor. Se lleva de regalo a alguien que deje un mensaje en el 4010-7272. Se lleva Su Atención, de regalo. Por favor. Opa. Señores pasajeros, se acaban de comunicar con el centro de atención telefónica. Después de la señal, dejen su mensaje. Ay, me vuelvo loco. Tenemos contestador nuevo. Ay, me vuelvo loco. No lo puedo creer. Esto está muy pro. ¿Lo tienen a marca ahí metido? Todo, sí, el tiempo, porque el tipo te mete ahí un bocadillo cada vez que puede. Y también hay una billetera y una beca para estudiar el idioma que ustedes quieran en el laboratorio de idiomas de la UBA. Para eso tienen que llamar al 4010-7267. Quienes hicieron todo esto posible fueron nuestros brillantes productores, el licenciado, el gran Jason Mayne, y el señor Luis Díaz Itoshi, idealista, el hombre que esta semana además va a develar quién es el protagonista de su segunda película como director. Sacamos una foto de la billetera, Su Atención Por Favor, así la subimos. ¿Ya está? ¿La sacamos? La subimos a Facebook para que puedan ver de qué se trata. Saludamos también a Mauro Ello, que está de vacaciones, pero que fue el